Radio Nuevo Mundo te invita a escuchar la retransmisión del programa de domingo a domingo. Red de emisoras Nuevo Mundo, solo la verdad, presentan... De domingo a domingo, sin restricción. Un completo análisis de la actualidad nacional con una mirada a fondo del momento político y social. De domingo a domingo, sin restricción. Análisis, entrevistas y opiniones. De domingo a domingo. Es un programa del Departamento de Prensa de Radio Nuevo Mundo. De domingo a domingo, sin restricción. A través de la red de emisoras Nuevo Mundo y por www.radionuevomundo.cl. Bueno, efectivamente, era la semana en noticias, pero la semana en noticias, el Departamento de Prensa tenía preparado todo esto, el trabajo hecho, pero las cosas dijeron, la situación dijo otra cosa y, por supuesto, tuvimos que hacer un especial de domingo a domingo, sin restricción. Hoy, domingo 20. ¿Te acordaste? 20 de octubre. Gracias, Google. Don Patricio, lo veo con un plátano cruzado. ¿Qué diablo pasó por algún negocio que está asaltado o que estaba está todo cerrado, usted sabe, ¿no? Está todo cerrado. Cuando usted se le acaban los comestibles y va a buscar algo para hacerse un sanguchito en la mañana, dije, no, pues, me darán en el estudio. Después dije, mejor precavido, me alcancé a sacar un plátano. Para que no le vaya a dar un coma. Bueno, efectivamente la situación es complicada. Santiago, y no solo Santiago, sino las principales ciudades del país han vivido jornadas que hacía tiempo no se veían. Particularmente los últimos momentos de la dictadura se vivieron de esta forma. El pueblo salió a la calle. ¿Por qué salió a la calle? Algunos analistas decían que era vandalismo. Otros decían que era el pueblo ya hastiado de lo que estaba sucediendo, de las desigualdades. Lo cierto es que hubo un estallido social. Cualquiera el análisis que se haga, más o menos ligado a que hubo vandalismo mediante, podría caber, pero no, nada cabe mejor que decir que el pueblo chileno se cansó de abusos. Se cansó de que el metro lo subieran, y que fue la chispa que hizo que el fuego ardiera. Se cansó de que la luz se la subieran al 10% en circunstancia que los negocios que los que tienen el negocio cada vez muestran mayores ganancias. Bueno, se cansó de todo lo que significa bajos sueldos, todo lo que trae consigo, de la educación que es muy selectiva y poco aportada por parte del gobierno para el pueblo en general, con poco aporte. O sea, hay una situación muy difícil para todos los chilenos que se expresó de distintas maneras, unas que uno podría condenar, otras que uno dice, no me imaginé que esto pudiese suceder en este tiempo, cuando uno enciende la televisión y ve puras maravillas, ve panelistas que alaban el sistema, que, bueno, y finalmente un gobierno que muchas veces no quiere escuchar y que cree que lo hace muy bien. Hasta el último discurso del presidente, si ustedes lo escucharon, el presidente no asumía y no asumió que el pueblo estaba hastiado. Simplemente dijo, en un país que hacemos todas las cosas bien, donde éramos poco menos que hasta hace un tiempecito atrás la última maravilla del neoliberalismo, el pueblo se cansó nomás y salió a la calle. Bueno, este es un especial de domingo a domingo. Partimos a las 9, no partimos a las 10, a las 9, porque efectivamente en el día de ayer estuvimos un tanto silenciosos con las noticias, pero salimos hoy día a contarles o a analizar lo que sucedió en nuestro país, en las principales ciudades, y por supuesto ya don Patricio Palma en su lugar, don Hugo Guzmán, Javiera en su puesto aquí, pasando noticias por el teléfono, todo en orden. Buenos días, ¿cómo están ustedes? ¿Usted tiene un ojo por qué? ¿Le tocó guerra? Don Hugo. Cuente, pues, don Hugo, ¿qué le pasó? ¿Qué le pasó? Tiene un derrame. Un derrame. No durmió, ¿qué se le, la preocupación? ¿Qué se le derramó? Patricio. Bueno, yo creo que lo has dicho claramente, Julio. Serán los sociólogos, los historiadores sociales, los analistas políticos, los expertos los que finalmente den su palabra respecto de cómo caracterizar este verdadero estallido social que se produjo en Santiago y por la tarde de ayer ya en varias ciudades del país, en muchas ciudades del país, forzando al gobierno a declarar incluso estado de emergencia en Concepción y en Valparaíso, además de Santiago, en donde, bueno, todos sabemos, hubo un toque de queda que no había en nuestro país desde el año 1987, es decir, el tiempo oscuro de la dictadura militar. Como dijo alguien muy bien ayer, a las 10 de la noche atrasen sus relojes hasta el año 1987, porque Santiago entra a un periodo que recuerda lo más oscuro que hemos vivido en el siglo completo pasado, cuando la dictadura todavía tenía el control total de la situación. Y efectivamente comenzó un toque de queda, que a todos los que son mayores de 30 años les recordó precisamente ese tiempo, ese periodo de nuestra historia, que creíamos todos ya superado definitivamente. No estaba superado definitivamente. Y un gobierno incapaz de entender lo que estaba ocurriendo finalmente recurre al toque de queda como medida extrema para evitar que la población continúe manifestándose. Tal vez tenemos que hacer una aclaración. Nadie, por cierto, puede ser partidario de que se destruya el mobiliario social, de que se produzcan accidentes, de que se produzcan incendios descontrolados en algunos casos. Nadie está a favor del saqueo. Pero es muy ingenuo o es muy malintencionado pensar que esos fenómenos ocurren porque sí, que esos fenómenos ocurren en un ambiente abstracto. Aquí esto se va produciendo en la medida que se expresa la indignación de un pueblo que ha estado contenido durante muchos años, cuando chocan las expectativas con las realidades y cuando al final una decisión política tomada por el propio presidente de la República, le hace ver que existe un estado de cosas en el cual se esquilma simplemente al ciudadano en beneficio de los que tienen más en nuestro país, aumentando la desigualdad. Y más aún, la indignación se expresa cuando el ciudadano que ha protestado es tratado de delincuente. Es tratado de delincuente porque evade el metro. Como recordaba bien un periodista destacado de la televisión chilena, no se trata de delincuente a aquellos que evadieron también, pero en millones de dólares. Y recordaba a Matamala, precisamente, que Delan y Lavín, que fueron castigados con clase de ética, bueno, evadieron tanto como un ciudadano chileno que va en el metro durante 1044 años. Es decir, un delincuente, según el lenguaje del presidente de la República, requiere 1044 años evadiendo como delincuente para poder ser comparado a los dueños del Banco Penta. Pero yo no escuché que los dueños del Banco Penta fueran tratados de esa manera por el presidente de la República y por tantos sectores sociales, como los que han protestado contra el saqueo o contra la evasión. Entonces, eso es no entender nada, tal como quedó demostrado una vez más ayer cuando habló finalmente el presidente que no había hablado a propósito de esto, anuncia el congelamiento, dice él, yo supongo que es la baja del alza de los pasajes del metro, lo cual constituye un gran triunfo popular del ciudadano que protesta por este hecho que significa afectar su presupuesto. Pero acto seguido dice que Chile es un país que está unido, que necesita más unidad, invita a construir entre todos esta patria maravillosa y hace abstracción de todo lo que está ocurriendo. Y no se pronuncia respecto de lo más importante, que es que hay un estado de emergencia provocado precisamente por la tozudez de no tomar medidas antes. Porque la pregunta es muy simple. Si ayer pudo congelar el alza de los pasajes, ¿por qué tuvo que esperar que se produjera todo el estallido social que se produjo, que lo forzó, o él forzó el estado de emergencia para hacer este mensaje? Si esto era claro desde hace había varios días, y se mantenían en esa posición tozuda, que al final precipitó las cosas y lo fuerza a tener que sacar a la fuerza pública y a los militares a la calle. Entonces seamos claros, ¿no? No venga a hablar de humildad. Aquí el presidente de la República no escuchó el clamor ciudadano durante toda una semana. Y solamente cuando ese clamor ciudadano comenzó a afectar el orden público, comenzó a expresarse de distintas formas, incluso llegando a la violencia y el saqueo, ahí recién el presidente de la República escucha algo de lo que está pasando y hace este mensaje en el que olvida decir lo más importante. Para conversar, para dialogar, para llegar a acuerdos políticos que se requieren, bueno, eso no pueden hacerse con una pistola al pecho. Está bien, se obtuvo una gran victoria popular, se bajan las tarifas del metro, pero ¿qué pasa con el estado de emergencia? ¿Por qué se sigue impidiendo la libertad ciudadana? ¿El toque de queda? ¿Qué pasa con el toque de queda? Que ya es una restricción a la movilidad ciudadana. Entonces, el mensaje de ayer del presidente es incompleto. Es incompleto. ¿O pretenden que se negocie, se converse y se llegue a soluciones en el marco de un toque de queda? Bueno, lo dejo hasta ahí. Javiera. Sí, yo. ¿Cuál es la sensación? Me imagino que la vivió intensamente todos estos días, sábado, domingo, viernes partió esto. Viernes partió esto. Yo, bueno, primero que todo señalar de que hay sin duda una situación de descontento, pero también donde justamente aquella puntualización que busca aclarar, valga la redundancia, de que no tiene que ver solamente con un tema de la tarifa, yo creo que es muy certero. Yo creo que cuando vemos hoy día que los mismos ministros de este gobierno han salido con frases que realmente representan una ofensa para grandes sectores de la población, es como esta aumento en la tarifa del metro también es esta especie de gota de agua que rebalsa el vaso. Entonces, y haciendo memoria respecto a estos episodios de los mismos ministros, aquel ministro de Educación que burlescamente se refirió a la gente diciéndole de que organizaran bingos para juntar recursos, ministro de Economía, me parece el que dice que hay que es tiempo de regalar flores porque bajó el precio. Aquella célebre frase también de los consultorios de que en el fondo a la gente no le importa levantarse temprano para ir al consultorio porque aprovecha también de hacer vida social. Y bueno, también aquella frase última de que tiene que ver también con la tarifa del metro, de que aquellas personas que se levanten más temprano van a ser favorecidas. Yo creo que también este tipo de frases de ese que reflejan que parte de la clase dirigente, entre comillas, del país, aquellos ministros de educación, de ministros de Estado que diga, tienen una, o al menos están en extremo poco sintonizados, por decirlo de alguna manera, con lo que es la vida de la gente. La vida de la gente de que se levanta a trabajar muy temprano para andar 2 horas en el transporte por un sueldo que en promedio en Chile está eso de los 350.000 pesos, y donde aparte de tener que hacer todo esto de esfuerzo a costa de tiempo con su familia, a costa de bienestar, generando también una vida de mucho estrés, donde también empiezan a venir las enfermedades y todo eso, tienen que estar sujetos o al alero de las decisiones de personajes que son capaces, digamos, de burlarse de esta realidad de la forma en la que lo han hecho. Yo creo que eso también, de alguna u otra forma, va generando las condiciones para este descontento tan grande, y a eso se le suma, me hace harto sentido eso que mencionaba Patricio, del choque de las expectativas el próximo año, según aquellos mismos que fundan el sistema de pensiones acá en Chile, deberían haber pensiones cuya tasa de reemplazo fueran del 100%. Sin embargo, vemos que hay un sistema que en ningún caso es capaz de dar pensiones que siquiera se acerquen al salario mínimo. Entonces, salario mínimo que aparte es en extremo bajo. En eso también habían un par de cálculos que hacían que al final solamente en transporte público un salario, considerando que la persona solo lo gasta en ella, cuestión que uno le saca a los hijos, la familia, etcétera, es a eso del 20% de sueldo. Entonces, no es solo el metro, es también los aumentos de las cuentas de la luz, es el tema de las pensiones, es todos los desfalcos que han habido de distintas instituciones del Estado, desde las Fuerzas Armadas, desde Carabineros, es también el tema de las zonas de sacrificio, es también las colusiones y el abuso de las empresas, es también la evasión de impuestos, de contribuciones que hace la misma clase dirigente de nuestro país. Y todo esto sucede a costa de un gran porcentaje de la población que está en condiciones totalmente indignas, que vive y se esfuerza y se sacrifica sin poder salir adelante, porque este sistema realmente no está hecho para que alguien, a pesar de en general poner lo mejor de su parte, sea así. Entonces, creo que eso también explica como esta especie de subjetividad que se vive en nuestro país y que aparte ha sido erróneamente conducida, creo yo, por el gobierno de Sebastián Piñera, quien tardíamente tiene esta reacción de bajar la tarifa del metro, pero digamos eso al menos, sin tener obviamente la bola de cristal, no refleja calma, que se vayan a calmar los ánimos al menos de una forma automática, y eso también hay que ir viendo cómo se va desarrollando. Eso entre un montón de características puntuales que ha ido adquiriendo, digamos, este descontento social. Don Hugo. Sí, mira, de acuerdo a la lectura de la prensa, los analistas, comentaristas, incluso algunos comentarios, información exterior, yo creo que hay cosas que ya están, son precisas. Primero, en Chile se ha producido un estallido social de gran magnitud y de gran extensión. La revuelta social ya tiene un carácter nacional. Sí, ¿perdón? Adelante. Estamos en un contacto. Aló. Aló, buenos días, compañeros. ¿Cómo está don Francisco Vidal? Gusto saludarlo. Preparándome para ir un ratito más a Estado Nacional. ¿Le toca Estado Nacional hoy día? Con la Claudia Pascual, eso es la combinación que estamos ahí. Muy bien, pues muy bien, que sea un buen programa. Nosotros estamos ya de domingo a domingo sin restricción de Radio Nuevo Mundo, en un adelanto, por supuesto, porque siempre comenzamos a las 10, pero hoy día comenzamos más temprano, producto de que es necesario hacer un análisis. Y me gustaría conocer el análisis que usted haga brevemente respecto a la situación que se ha vivido en nuestro país durante estos últimos 3 días. Mi impresión es que lo que pensamos algunos en Chile, de que el principal problema de la sociedad chilena es la desigualdad y el abuso, se expresó estos días. Y normalmente esto se expresa como una gota de agua que rebalsa el vaso, o como un chistillo que explota el gas. Y mi impresión, mi convicción además, que por haber visto lo que ha pasado, por haber escuchado a la gente en la tele las razones por las cuales está protestando, es que la sociedad chilena está cruzada por la desigualdad y el abuso. Con una contradicción muy grande, ¿verdad? Porque objetivamente, después de Pinochet, Chile ha crecido como nunca en su historia. El lenguaje popular, el chancho ha engordado varias veces, pero está mal pelado. Y eso se expresa en decenas de evidencias, de estadísticas. Solo pensemos que el promedio del sueldo en Chile es 574 lucas, la mitad de los chilenos ganan menos de 400 lucas, son 4 millones de trabajadores que ganan menos de eso. Solo pensemos que el 80% de los trabajadores y sus familias no llegan a fin de mes. Solo pensemos que a raíz de lo anterior, uno de tres adultos está moroso. Solo pensemos que de las familias chilenas, el 74% de sus ingresos lo destinan a pagar deuda, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo creo que el país del jueves es distinto al país de hoy. Yo creo que cambió completamente el escenario político. Absolutamente. Y esto obliga a tanto al gobierno, porque finalmente conduce el país, como a las oposiciones divididas. Necesitamos oposiciones unidas para enfrentar una agenda de cortísimo plazo que dé respuesta parcial a la demanda ciudadana expresada esta semana. Así es. Así es, Patricio Palma. Buenos días, Vidal Vocero. Es un placer, compañero, ¿cómo anda? Es un placer escucharlo en esta calidad múltiple que le da la opinión pública a Francisco Vidal. Bueno, después hablaremos de eso. Por ahora, exacto, la atención está concentrada en esta agenda de cortísimo plazo que acabas de señalar y con la que, por supuesto, concordamos. Ahora, el discurso de ayer del presidente de la República, que finalmente sacó la voz, y realmente cuesta entender que haya dejado pasar tantos días estimulando de alguna manera la indignación ciudadana, no logra dar cuenta de la situación, en la medida que él piensa que con el solo anuncio de congelar, dice él, volver a foja cero el alza del metro, pienso yo, el tema termina, pero estamos en estado de emergencia y estamos con toque de queda. Y anoche se extendió el estado de emergencia a Concepción y a Valparaíso. Y no me cabe duda que estarán pensando extenderlo a otros lugares del país en donde también ha habido manifestaciones. Entonces, bueno, yo creo que el presidente y la derecha en general, y algunos de los nuestros, sencillamente pensaron que están en un país distinto. Parece, ¿no es cierto? Porque piensan que se puede llegar a una solución del problema en toque de queda. ¿Cómo es esto? Claro, lo que pasa es que ahí, mira, yo quiero escuchar ahora a los de Cieplan, quiero escuchar a Óscar Guillermo Carretón, a los que han hablado de que Chile se modernizó, cosa que es verdad, pero parcialmente, que hablaban de la clase media emergente que solamente le gustaba ir al mall, y ayer la vimos protestando. O sea, yo de verdad, compañeros, creo que el país es distinto. O sea, ahora, en materia de agenda, yo pensaba, lo voy a decir en el programa, se lo adelanto a usted, y voy a plantearlo en mi partido. Oye, medidas súper concretas. Por ejemplo, elevar el salario mínimo ahora. Ahora no ya. No esperar a marzo, porque acuérdense que cuando se negoció la última vez el salario mínimo, se gradualizó, y en marzo del 2020 hay un aumento. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué esperar a marzo? Démosle una respuesta al millón de trabajadores que reciben el salario mínimo, por ejemplo. Segundo, el gobierno, dentro de su proyecto de reforma tributaria, va al reajuste del pilar solidario en un 10%. Bueno, hay que pedirle al gobierno que se pare del proyecto eso, y eso se lo aprobamos en 48 horas en el Parlamento. Tercero, oye, los medicamentos, ¿cómo bajamos los medicamentos? Hay mil formas, mil debates, pero hay una que es inmediata: elimina el IVA a los medicamentos. Caen en un 20% en el acto. O sea, ese tipo de cosas es lo que la gente está demandando. No discursos, mesas transversales, seminarios técnicos, hasta pasado mañana. Claro, esta es una versión chilena de lo que de alguna manera Macron en Francia se vio obligado a hacer. Porque, con los chalecos amarillos. Porque Macron con los chalecos amarillos, ¿no es cierto?, tuvo que ceder en el alza de los combustibles que había detonado el problema, pero se vio forzado a agregar una cantidad de medidas que eran indispensables para tranquilizar la situación. Entonces, obvio, porque tú tienes que responder a la consigna que está en las paredes y en el lenguaje de los ciudadanos. No más abusos, no más desigualdad, sí. No más división territorial, segregación territorial. Mira, yo escribí en mis columnas, mis comentarios, yo vecino de Las Condes recibo 760 servicios, tengo a mi disposición. Si viviera en Los Tejos recibo 28. Así es. Estoy a 25 minutos en auto de Los Tejos. Bueno, eso es sencillamente insostenible. Francisco, ¿sabes lo que preocupa? Es que la reacción del gobierno, primero, que fue tardía, segundo, que puede haber una reacción como la que hubo en Ecuador, que finalmente, si bien es cierto, tuvo que echar a pie atrás lo que está, las medidas que había tomado el gobierno, en algún sentido, sin embargo, después desató una represión, y eso es complicado. ¿No siente un poco de miedo en eso? Sí, yo comparto contigo. Yo creo que el gobierno se equivocó al demorarse tanto. Distinto hubiera sido si el primer día hace la congelación del reajuste. Y lo segundo es que tenemos un problema a todos, digamos. Porque la misma ciudadanía abrumadora que quiere más justicia, menos desigualdad y menos abuso, también lo quiere con tranquilidad. Y resulta que en cualquier sistema, en cualquier sociedad, en mi opinión, el orden público es fundamental. Fundamental. Porque precisamente el más vulnerable es el que pierde más cuando no hay control. Y a mí me preocupa mucho lo que vi anoche, el saqueo permanente. Yo creo que la gente quiere dos cosas de la dirección política del país: tranquilidad y reformas inmediatas. Pero no basta con las reformas inmediatas si uno tiene tranquilidad, y solo tranquilidad la gente ya no nos cree. Claro. Bueno, ese es el punto, Francisco, que hoy día está en el centro de la discusión del qué hacer, porque todos podrán coincidir en que hubo un estallido social. Algunos han hablado de la ruptura del pacto social, que es indispensable para que un Estado sea un Estado no fallido. Eso, claro. Eso claramente es lo que está ocurriendo, los sociólogos dirán su última palabra. Pero evidentemente aquí se rompieron ciertas reglas del juego porque se expresó una indignación ciudadana contenida tal vez durante demasiado tiempo. Hasta ahí. Así, yo creo que esto es por décadas. Entonces, porque eso, fíjate que, como yo lo reiteraba, el crecimiento ha sido espectacular. Producto de ese crecimiento más voluntad política, la pobreza la hemos bajado del 40 al 8. Hay que recordar un paréntesis, ¿eh? Estos muchachos que nos dan cátedra sobre pobreza, cuando gobernaron con Pinochet, la gente se olvida, fíjate. La primera vez que se hizo una encuesta en Chile sobre pobreza la hizo el profesor de la Católica Aristides Torche, que murió hace 3 años, en 1970. Y el 20% de la población chilena estaba bajo la línea de la pobreza. La dictadura duplicó los chilenos en pobreza. Y nos dejaron el 11 de marzo del 90 un 38.8 de chilenos bajo la línea de la pobreza. Cuestión que se oculta frecuentemente. Así es, pues. Así es. Entonces lo que les quiero decir es que pongámonos las pilas hoy día, los partidos de la oposición. Tenemos que tener una actitud única frente al presidente Piñera y a su gobierno, que ha dicho, a lo menos un gran avance, he escuchado al pueblo. Bueno, Entonces, también nosotros lo hemos escuchado, lo venimos escuchando hace rato. Pero lo que quiere la gente sencilla, común y corriente, que es el 99%, son decisiones. Decisiones rápidas, no para el próximo año. Francisco, te saluda Javiera. Bueno, un gusto que estés con nosotros. Hola, Javiera, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, en esta mañana tan particular que ha llegado a la vida de los chilenos y las chilenas. Yo quería preguntarte, sé que nadie tiene una bola de cristal, pero esta disminución que se hace o congelamiento de las tarifas del metro, ¿crees tú va a ser suficiente, insuficiente, va a seguir, va a dividir? ¿Qué es lo que, según tu pálpito? Se va a arreglar entre lunes y martes, porque esto tiene que expresarse en un proyecto de ley. El Parlamento va a estar obviamente obligado a aprobar la nueva ley en un día, o a lo más en dos. Eso es evidente que ayuda a descomprimir, pero la gente quiere más. Si la gente lo que quiere es un poco más de salario. La gente quiere más oportunidades. Mira, sí, son cosas súper concretas. Mira, me informé al detalle. En Chile hay 2.700.000 jubilados. 1.350.000 de esa cantidad tiene pensiones inferiores a 175 lucas. Entonces, esos 2 millones no quieren más seminarios, no quieren más mesas de negociación, quieren que se les suba su pensión miserable, aunque sea un poco. Y tú tienes el instrumento a mano, el gobierno lo tiene a mano, porque en el proyecto del gobierno se reajusta el pilar solidario en un 10% y el aporte previsional solidario en un 15%. ¿Pero por qué no hemos dado el reajuste? Porque está vinculado, el gobierno lo amarró a la reintegración, que es devolverle 800 millones de dólares al 1% más rico. Eso ha entrampado el reajuste de los pensionados. Bueno, llegó el momento de decir al presidente, oiga, saque ese artículo del proyecto y se aprueba en 48 horas. Y las pensiones suben el 1 de noviembre, o a más tardar el 1 de diciembre. Cuando yo te digo lo del salario mínimo, hoy está programado que el próximo reajuste del salario mínimo sea en marzo. No, hagámoslo ahora. Lo que estaba previsto para marzo, hagámoslo ahora. Mira, la respuesta del gobierno a la NEF, hagámoslo ahora. Claro, se está pidiendo un 7% nominal, que es como 4 o 5 real, puede ser un poco menos en mi opinión. Pero ahora, la gente que recibe reajuste al sector público casi es 1 millón de trabajadores. La gente que recibe el sueldo mínimo es casi 1 millón de trabajadores. La gente que recibe el reajuste de pensiones son 1.600.000 pensionados. Mira, con 3 medidas te cubrí 3.5 millones de personas. Bueno, yo entiendo muy bien, Francisco, tu propuesta. Una oposición unida estaría, pero lo pongo en condicional, estaría en condiciones de hacer una exigencia de un conjunto inmediato de medidas que se orientaran a reducir la desigualdad, mejorar la situación de los sectores más postergados y de esa manera, con muestras concretas, darle a la ciudadanía una muestra de que se ha realmente escuchado algo de su malestar. Bueno, es que si no lo hacemos... Y esa es la pregunta, ¿cómo se hace eso? Bueno, es que si no lo hacemos, buenas noches, no. Buenas noches, buenos días después. Buenas noches, buenos días. Claro. O sea, pero la pregunta, Francisco, es: ¿tú crees que existen hoy día condiciones para que la oposición actúe unida en esa forma? Yo, por el lado que conozco, digo, por supuesto, no va a haber ningún problema. No, lo que sucede es que, como ya dijimos que el país cambió domingo a distinto jueves, es otro chiste. Todas estas vicisitudes, reflexiones, también cambiaron, pues. O sea, no me cabe la menor duda que los 13 diputados de Demócrata Cristiano, los 5 senadores de Demócrata Cristiano, más todo el contingente nuestro y de Frente Amplio, estarían de acuerdo, por ejemplo, en estas 4 cosas que acabo de decir. O sea, no me imagino a alguien que diga que no. En la actual situación de la sociedad chilena. Claro. Oye, pero si hasta Andrónico Luxi te anda diciendo que está dispuesto a poner más plata. Sí, pues él hizo una declaración muy sentida hace 2 días. Bueno, pues entonces aprovechemos la la disposición, ¿no? Claro. Por cierto, tengo entendido que usted tiene que salir. Sí, me estoy vistiendo para ir al Estado Nacional. Ah, ¿cómo lo hace? ¿Se viste? Y ya, bueno, hombre. Se cambia. Es que me alcanzó a poner un calcetín y el calzoncillo. Se cambia de ropa y va al otro programa. ¿Eh? Exactamente, hombre. Bueno. Ya, le queremos estar con la Claudia, que es nuestra candidata a gobernadora. Pues. Así es. Ya. Bueno, está bien, pues. Que esté muy bien, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias por todo. Gracias, que estén bien. Ya, chao. Bueno, a pesar de todo esto, lo que el análisis hay que continuar haciéndole, pero yo quiero hacer un recuerdo. Nos llegó una nota desde la embajada, desde el consulado de Bolivia en Chile, diciendo... Llamando, porque hoy día 20 de octubre comienzan las votaciones generales en Chile, ¿no? Para Bolivia, para la elección en Bolivia. Desde las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Tú dices para que los ciudadanos bolivianos puedan concurrir a votar exactamente, a las elecciones presidenciales en Bolivia. Esto en la parroquia italiana de latinoamericana, Avenida Bustamante 180, en Metro Parque Bustamante. Tienen que llevar su cédula. Su último fue una broma. Pueden llegar, ¿no? En metro, claramente. ¿Perdón? ¿Cómo que Metro Parque Bustamante? Si no hay metro. Está cerrado el metro. ¿Por qué? Está cerrado. La parroquia está efectivamente frente a una estación de metro que está cerrada. Sí, me parece que queda en General Jofre con Parque Bustamante. Yo leí literal, no hice ninguna disquisición al respecto. Bueno, no olviden llevar su cédula o su pasaporte hasta con un año de caducidad, si es que tuviesen caducado en algún momento. Más de eso no. Y cualquier consulta en el sitio web yoparticipo.oep.org.bo, Bolivia. Bueno, vamos a hablar probablemente de las elecciones bolivianas en algún momento, porque es una elección muy importante la que tiene lugar hoy día en el país hermano. Nosotros interrumpimos a don Hugo cuando estaba, por favor, haciendo... Cuando llegó el contacto. No, nada más, yo lo que estaba diciendo, que en base a la recopilación de la información de varios análisis que han aparecido en los portales, la prensa escrita, pero también mucho en radio, y en algunos medios extranjeros, yo creo que hay tres factores que ya están instalados. Primero, que en el país hubo un estallido social de gran magnitud y de gran extensión, de gran magnitud ciudadana y de gran extensión territorial. Segundo, se terminó el oasis chileno. La separación de Sebastián Piñera de que Chile es un oasis se terminó. Ojo, ya hay cuestionamientos que se haga la reunión de la PEC y la COP25. En estos momentos Chile entró al grupo de países que están con crisis social. Tercero, hay una crisis de la política. En general. En general. Y específicamente, la gente se está preguntando, en general, ¿qué pasó en el Parlamento? ¿Qué pasa en el Parlamento? ¿Qué pasó en el Parlamento? ¿Qué pasa en el Parlamento cuando se aprueba el alza? Usted lo repite porque esa es la pregunta cotidiana de la gente. Exacto. Claro. ¿Dónde estaban los parlamentarios cuando fue el alza? Estas discusiones técnicas de las pensiones, estas discusiones técnicas de los salarios, estas discusiones técnicas de los empleos. Y lo cuarto es que aquí también, y lo han señalado mucho, que este es un estallido social con una característica de espontaneidad, con una característica de transversalidad y con una característica de búsqueda de soluciones en base a percepciones y también en base a hechos reales. Hugo, para que continúes, pero lo mismo que tú estás diciendo, la transversalidad incluso es socialmente. Claro, socioeconómico. Porque eso no fue solo en los barrios populares, porque también habían protestas en el barrio alto, también habían protestas en los barrios medios, y por supuesto en las poblaciones... Bueno, y además en las ciudades de regiones se expresa también esa transversalidad social. Entonces yo creo que esos cuatro elementos están instalados, y esos cuatro elementos tienen algo que ver. O sea, tienen algo que trazan. ¿Qué va a pasar después de esto? ¿Qué va a hacer el Parlamento? ¿Van a seguir las discusiones técnicas, parciales, de incisos, de cambios de algunos acápites de los proyectos? Bueno. ¿Qué va a pasar con el tema de las pensiones? ¿Qué va a pasar finalmente con el tema de la baja del aumento? Perdón, el señor Luxi podrá regalar 100 millones de dólares, 10 millones de dólares, pero finalmente, ¿qué, Pero finalmente, ¿qué va a pasar con el nivel de ganancias de la ISAPRE, de la AFP, de la banca, etcétera? Ahora, yendo a cosas más concretas, como yo creo que vale la pena decirlo acá, bueno, ¿dónde, entre ayer y hoy, dónde han estado las protestas, las movilizaciones, los llamados a evadir, porque se llamó a evadir en el tren en Valparaíso? Pero básicamente estamos hablando de Rancagua, Atacama, Antofagasta, Concepción, Calama, Temuco, Valparaíso, Viña del Mar, Quilpué, Iquique, Talca, Arica, San Antonio y Quillota, por mencionar algunas de las ciudades donde han habido manifestaciones. Ya se dijo que hay toque de queda y estado de excepción o estado de emergencia ya en otras provincias, aparte de la región. En tres regiones conocidas, Santiago, sí. Valparaíso y Concepción, en principio. Hay más en el caso de la región metropolitana, en todas las comunas hubo protestas. Yo terminaría, porque aquí el programa va a seguir, pero algo que lo señalaba Javiera, pero a mí me parece que es bueno precisarlo. En este país, en el último tiempo, los salarios no subieron más del 1.5%. En este país, el promedio de ingreso de más del 50% de la población son 400.000 pesos. En este país, las pensiones en promedio son de 200.000 pesos. En este país encabeza el récord, o está dentro de los 5 países de América Latina y Norteamérica donde los medicamentos son más caros. Este país tiene un metro que es más caro que el de Rusia, el de España, el de México y de varios otros países, ¿no? Y así uno empieza a... Este es el país que en los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística indicaron que la gente, el 30% de la población, creció el endeudamiento en un 12%. Esos son los datos y eso es lo que está apuntando. Ahora, ¿esto se soluciona con discurso en el Parlamento? ¿Esto se soluciona con el presidente diciendo que él escucha con humildad? ¿Esto se termina con una discusión técnica de las pensiones y los salarios? ¿Esto se termina con debate en la televisión donde van los políticos o los representantes de partidos a echarse? Ojo, aquí hay una gran responsabilidad del gobierno de Sebastián Piñera, pero ¿esto desde cuándo se viene incubando? ¿Aquí hubo un salto de la dictadura a este gobierno? Aquí se profundizó la privatización del agua. Aquí no se hizo nada por las pensiones. Aquí nadie se preocupó de los salarios. Aquí recién en el gobierno anterior se abordó el tema de la gratuidad en educación. Entonces hay parlamentarios que fueron ministros en gobierno donde se aumentó la privatización, donde se aumentaron las condiciones para que los sectores más poderosos se enriquecieran. Entonces, ojo también con eso. O sea, al final, ahora hubo un estallido social, pero si la gente sigue escuchando las mismas cosas, sigue escuchando las mismas conferencias de prensa, sigue escuchando los mismos debates elitistas en el Parlamento, no sé qué es lo que podrá venir después. Francisco Vidal creo que apuntaba algo. Bueno, al final la gente necesita soluciones concretas. Y esto de la oposición, no sé, yo ahí hablo como periodista. Yo creo que hay sectores de la oposición que son partidarios de este modelo. Y hay sectores de la oposición que están defendiendo el agua privada, están defendiendo las transnacionales, están defendiendo la AFP. Eso. Bueno, estamos en contacto con el dirigente de los trabajadores del metro y vicepresidente de la CUT, Eric Campo. ¿Qué tal, Eric? ¿Cómo estás? Hola. Se te escucha un poquito el teléfono, no sé si lo tienes en dame un segundo, déjame. Por favor. No sé cómo se escucha ahí. Ahí mejoró un poco, ahí mejoró. Ya, okay. Parece que era el volumen. Sí. Eric, bueno, estamos en periodo de análisis de lo sucedido. Indudablemente todo parte porque un grupo de estudiantes decidió comenzar una operación de pasar el metro sin pagar y todo concluye en una cantidad de estaciones del metro, de carros del metro quemados, una cantidad de situaciones bien complejas que dejan al metro en una situación bien difícil de seguir operando por el momento. ¿Cómo sientes tú? ¿Cuál es el análisis que hacen ustedes como trabajadores? Sí, es bueno. Esto tiene varias dimensiones, porque nosotros opinamos desde el sindicalismo, entonces es evidente que compartimos absolutamente la demanda sobre las alzas de la tarifa de transporte público. Creemos que eso es la punta del iceberg de todo el malestar que se viene acumulando hace años. Creo que hay un poquito de ingenuidad pensar que esto fue de la noche a la mañana, que hay un proceso también de acumulación, de movilización, que los expertos no han ido leyendo, pero los que más saben de esto han ido leyendo hace rato, que la situación esto iba a pasar sí o sí. Pero sobre el metro, mira, sí, un poquito ingrato, porque el metro es el único eje, pues, el único factor del transporte público santiaguino que funciona bien, que es eficiente y que es barato, aunque la gente piense lo contrario. Pero el problema es el modelo de transporte público de la ciudad, el modelo tarifario, porque esto lo hemos dicho mil veces y lo voy a repetir mil veces más. De los 830 pesos que la gente pagó a la hora del alza, solo 480 van al metro por el sistema tarifa técnica, dado que la diferencia va a financiar los distintos componentes del resto del transporte público. Y claro, algún experto me va a decir, bueno, lo que ocurre es que es más caro financiar los buses que el metro, y eso es cierto, pero la pregunta es, ¿cuánto gana? Porque esto hay que hablarlo más en simple, ¿cuánto gana por cada validación, por cada VIP que hace un trabajador en hora punta el dueño del bus? Yo puedo decir que el metro no gana nada, porque es una empresa pública que se dedica a transportar gente y todo el ingreso que tiene lo invierte para entregar un mejor servicio. La pregunta es, ¿cuánto de esa validación se lleva el dueño de la multinacional de los buses del Transantiago? Eric, te saluda Javiera, muchas gracias por el contacto telefónico. Las situaciones de... Estaba pensando un poco en cómo comenzó a gestionarse y agarrar vuelo, digamos, este descontento social, donde, bueno, varios vimos estos videos de los estudiantes evadiendo, organizándose y todo eso, pero vimos también cómo se optó como decisión por parte del gobierno en un momento de introducir, digamos, a las fuerzas especiales adentro del metro. ¿Cuál es el análisis de, bueno, este, pero de una sucesiva de pasos que ha dado este gobierno, donde comenzó así, pero donde anoche vivimos en varias ciudades de Santiago este toque de queda? ¿Qué análisis puedes hacer tú desde tu punto de vista respecto a esto? Bueno, yo creo que el gobierno de Sebastián Piñera transformó el caos vial en un caos social. Y da la impresión que a alguien le conviene esto. Yo no quiero sacar conclusiones irresponsables, pero me llama profundamente la atención que quemen 8 estaciones del metro al mismo tiempo y que los carabineros, que estuvieron 3 días de manera, yo diría, exclusiva al interior de las estaciones, no hayan estado en el momento de los incendios. Yo tengo la impresión que Piñera recién anoche pensó en entregar una respuesta desde la política y no desde la policía, pero lo hace con la vieja técnica de la zanahoria y el garrote. Les bajo la tarifa, pero les pongo toque de queda. Nosotros hemos señalado que hay 2 condiciones para que se efectúe un mínimo diálogo, para comenzar un diálogo, no para terminar el diálogo. Para comenzar el diálogo se requiere que los milicos vuelvan a los cuarteles y que la tarifa sea rebajada. Ya cumplió una de las condiciones, comillas, porque tiene que presentar un proyecto de ley, y vamos a ver cuál va a ser la letra chica del proyecto de ley, porque si este proyecto de ley nos va a perpetuar con otro sistema tarifario por 10 años más, me parece que es mal negocio. Y ahí la oposición, primero, no puede. Nosotros hicimos un llamado ayer desde la Unidad Social a propósito de lo que decía Hugo. A mí me parece que hay sectores de la oposición que están convenientemente silenciosos, porque nosotros ayer hicimos un llamado desde la mesa de Unidad Social a la oposición a que no legisle proyectos del gobierno mientras los militares estén en las calles. Yo creo que eso es lo responsable, y ese proyecto de ley que va a enviar Piñera para rebajar la tarifa no puede amarrar subsidios por más allá del 2021. Hay un convenio de subsidios que vence el 2021 y que nosotros debemos discutir no solo respecto de la tarifa, sino que del modelo tarifario. Vamos a seguir entregando ingentes recursos a los privados. Esa es la gran pregunta. Mira, esto que puede sonar súper ideológico, a algunos les parece muy vintage hablar de estatización, algunos se ponen incluso en la oposición, en la izquierda, en la urticaria, pero Luxic, Andrónico Luxic, en una entrevista en el año 2018 señaló que los privados lo habían hecho mal en el Transantiago, una cuestión que lo observamos todos desde hace 10 años. Y él mismo dice, con toda tranquilidad, que no le parece malo que se estatice, esto lo dijo el expresidente Frey, que ya está bien complicado, pero lo dijo hace 10 años, el 2008. Entonces, no es un problema ideológico solamente estatizar, yo creo que lo es, pero no es solamente, es también un problema de eficiencia respecto de la responsabilidad fiscal y los recursos del Estado. Eric, buenos días, te saluda Patricio Palma. Has tenido una... Hola, Patricio. Has tenido una destacada participación en tu calidad de dirigente de los trabajadores del metro durante estos días. Y quería preguntarte por algo que ha llamado la atención, que en parte ya lo señalaste. Curiosamente, los primeros incendios o destrozos en las estaciones de metro se produjeron cuando, por alguna razón que no está explicada, se retiró la policía de las calles de Santiago, dejó durante un buen tiempo prácticamente sin ninguna custodia policial algunos lugares públicos importantes como son las estaciones del metro. Esto continúa luego con la idea de que se incrementan los destrozos y termina en que el metro cierra sus puertas. Y los últimos informes o avisos que ha pasado el presidente del metro son de que no han podido trabajar, ni siquiera han podido terminar la evaluación de los daños, con lo cual la reapertura del metro se dilata días y días. Esto, la verdad es que no deja de ser extraño, porque uno tendría que preguntarse cuál es el afán del gobierno de mantener una situación en que se priva a la capital de Chile de su medio estructurante de transporte más importante, que es el metro. Esto está creando un caos en el trabajo, por cierto. ¿Cuál es la apreciación que ustedes tienen respecto de los daños reales que tiene el metro en este momento? Sí, mira, yo separaría ahí algunos elementos solo para efectos del análisis, porque el día del caos, el día viernes, metro cerró la línea 1 y 2. El problema de metro es que no puede funcionar parcialmente porque tiene una lógica de funcionamiento de red. Si tú cierras una línea, colapsan las demás. Esto no pasa en París, no pasa en otras ciudades porque tienen líneas que se sobreponen. Pero en el caso de metro, que solo se conectan, eso tiene un impacto. Como estaba quedando la embarrada en las otras estaciones, nosotros solicitamos el cierre. Pero casualmente solicitamos el cierre total y casualmente se quemaron o se empezaron a quemar las estaciones de la línea 4, que fueron las que fue la línea que no cerraron nunca, digamos. Entonces ahí hay una primera mala decisión. Después yo comparto con ustedes en el tema de fondo, yo creo que acá hay una estrategia, la vieja estrategia de poner al pueblo contra el pueblo y facilitar, vamos a hablar de facilitar porque yo tengo mis serias sospechas pero no tengo miedo de prueba, pero facilitar que se contribuya a una situación de violencia, lo decía Javier también. Él es parte de la misma estrategia cuando ingresó Carabineros, hay una situación de violencia. ¿No? Nosotros como trabajadores es evidente, porque hay algunos que se confunden, que porque los dirigentes ponemos al centro el tema político, creen que estamos avalando la violencia. Nosotros en ningún momento hemos avalado la violencia contra los trabajadores y mucho menos contra también la red del metro. ¿Cómo vamos a querer que una empresa que es patrimonio de todos los chilenos, aquí nosotros no se corripa ningún empresario, Metro de las pocas, creo que 20 empresas del Estado que quedan y por lo tanto la queremos cuidar porque a nosotros nos parece que la propiedad pública es un eje de nuestro ideario, pero es evidente que acá hay una estrategia de poner al pueblo contra el pueblo. Yo creo que hay una situación real, por cierto, el metro va a costar que reabra. A mí me llama la atención con el estado de emergencia incluso se haya permitido que se quemara ayer un tren estacionado en la estación Elisa Correa. O sea, hay un nivel de rareza en este tipo de acciones que llama la atención. Hola, Eric. Hugo Guzmán. Oye, hola, Hugo. ¿Qué tal? Está anoche viendo un meme que decía, si piensas que te mandaste una embarrada, acuérdate del panel de expertos. Entonces, yo te quería preguntar, porque mucha gente, primero no conoce esto del panel de expertos, bueno, ahora se conoce mucho, pero lo que nunca se entiende, las explicaciones técnicas que dan para subir el alza del pasaje, aparte de las vocerías que han hecho algunos de sus integrantes, como que cuando suben los tomates y las lechugas nadie sale a protestar. Pero yo te quería preguntar, ¿estamos condenados, la ciudadanía está condenada a las decisiones de este panel de expertos? ¿En esta coyuntura no se podría plantear que esa instancia deje de existir, que haya otra modalidad? O sea, sí, yo creo que las declaraciones del presidente del panel de expertos responden a la misma lógica de la ley, de las declaraciones también del ministro de Economía cuando nos llama a adelantarnos más temprano para ir a los trabajos y pagar menos, a la misma lógica del IT. El Chaguán, que el otro día en un programa de televisión señalaba que él no sabía muy bien cómo funcionaba esto, que ahora hay que tomar decisiones cuando él es presidente de la Comisión de Transporte del Senado, y como que ahora los diputados, los senadores se sorprenden cuando son ellos mismos que aprobaron también la ley de subsidio para el 2021, que permite, entre otras cosas, la permanencia del comité de expertos como exclusivo espacio de control tarifario. Entonces, eso es profundamente irresponsable. Yo creo que por eso, cuando se preguntan por qué tienen los resultados que tienen en la encuesta respecto de la percepción ciudadana, bueno, aquí están las razones concretas, las razones económicas. Yo tengo la impresión que tenemos la oportunidad, sobre todo la oposición, de no mirar a países socialistas como nos van a caricaturizar. Miren a los países de Europa y a los países de Latinoamérica donde esto funciona. Y el modelo de transporte público se caracteriza por dos cuestiones fundamentales y básicas. Primero, la propiedad del transporte público es estatal o de las comunidades locales. Y eso tiene una razón muy, muy simple. Porque el transporte público requiere altos recursos, muchos recursos. Entonces, todos esos recursos los ponen a disposición del servicio. Y segundo, que tiene que operar centralizadamente. Aquí hay un ejemplo que utilizo siempre. La señora o el caballero que trabaja en Vitacura y vive en Puente Alto sabe que se va a ir un poco apretado, un poco asfixiado, pero sabe que se demora 30 minutos entre la estación Plaza Puente Alto y Tubalaba. La poca certeza está dada en la 405, que la tiene que tomar ahí en Vitacura, y que pasa llena, y que la tiene que esperar 20, 15 minutos, y luego no sabe cuánto se va a demorar a su trabajo. Esa certeza de viaje se resuelve, o se puede contribuir a resolver, desde una operación centralizada, es decir, que quien opere buses también opere micro. Una empresa entonces pública, estatal, que también sea nacional. Ya existió, lo que son más, los que tienen más experiencia acumulada saben que Chile tuvo una empresa de transporte del Estado hasta el año 81, la ETC, la empresa de transporte colectivo del Estado. Uno podría decir, bueno, funcionaba bien, funcionaba mal, pero ahí el Estado tenía una herramienta concreta para intervenir en la vida cotidiana de las personas. Entonces, y por último, esta ley o esta forma de repensar el transporte público tiene que poner al centro que los subsidios tienen sí o sí que impactar en la tarifa. Nosotros hemos hablado de una tarifa social accesible que no tiene que ver con focalizar subsidios en los sectores más pobres, tiene que ver con tener una tarifa que le dé acceso pleno a la ciudadanía al transporte público, y que yo creo que ya estamos en condiciones, a partir del debate de las pensiones, que eso también, esa medida de rebaja de tarifa, sea concretidad para los pensionados. Ya no podemos estar con propuestas de rebaja a los pensionados en el transporte público. La gente paga dos o tres veces la tarifa, la paga a través de fondos generales cuando se construyen los corredores del Transantiago y las líneas del metro, lo paga a través del subsidio, más encima lo paga una tarifa alta. Por lo tanto, los pensionados de Chile no pueden pagar transporte público. Es poco, yo diría, ético desde la política que ellos paguen. Eric, una pregunta así muy, no sé en realidad si está en tus manos contestarla, pero ¿qué noticias tienen ustedes respecto a la reanudación del servicio del metro? ¿Será mañana o esto se puede postergar? Mira, no hasta ahora no tengo información. Yo, mi opinión personal, creo que es muy difícil que mañana el metro opere, y si opera es muy difícil que lo haga en plenitud de condición. Yo dudo, porque no es posible operar con estaciones quemadas completas. San Pablo tiene una estación de combinación, está quemada completamente. Hay una fotografía bien dantesca de lo que ahí ocurrió. Hay un tren quemado en la estación Elisa Correa, y por lo tanto hay lugares estratégicos de la red que están quemados. Entonces yo, de operar, lo más probable es que no paremos en esa estación. Entonces va a haber problemas mañana. Bueno, operando o no operando. Bueno, Eric Campos, dirigente de los trabajadores del Metro, vicepresidente de la Central Unitaria de Trabajadores, queremos agradecerte este contacto, que efectivamente es un análisis bien duro de lo que está sucediendo con el Metro, pero en general con la situación del país y con la situación de los trabajadores y pensionados. Así que te agradecemos este contacto. Muchas gracias por el contacto a ustedes. Gracias. Bueno, de domingo a domingo, sin restricción, don Patricio Palma. Dígame, ¿usted quería decir algo o quiere un alto? Un pequeño alto y regresamos con De Domingo a Domingo, ya comenzando el programa de manera habitual. Radio Nuevo Mundo, solo la verdad. En Red Nacional de Emisoras Nuevo Mundo, estamos presentando De Domingo a Domingo, sin restricción. Bueno, estamos de regreso de domingo a domingo sin restricción, y obviamente los análisis que se están haciendo son análisis bien importantes, porque, bueno, hablamos con dirigente del sindicato Metro, Eric Campo, y ellos muestran la realidad de lo que vive el sector del transporte y las medidas que ellos creen que hay que tomar para resolver los problemas que tiene los usuarios del transporte público. Y claro, un transporte público que de lo que cobran a los usuarios, el 50% se va para financiar el Transantiago. O sea, de los 830 pesos que habían instalado como tarifa, lo que se iba al transporte, al Transantiago, era más de la mitad. Y eso indudablemente ayuda a la crisis. Y el metro es el que desde el comienzo del Transantiago ha servido para sustentar el funcionamiento de este sistema que se les ocurrió genialmente inventar, pero que metieron a grandes empresas transnacionales y nacionales también al negocio, y convirtieron el transporte público en un caos, y dejaron a Metro tratando de sostenerlo sobre sus espaldas, lo que significaba eso. Indudablemente ese análisis hay que realizarlo. Las situaciones más difíciles se han vivido en el metro, por supuesto, donde decíamos que, ¿cuántas estaciones dijo? 8 estaciones quemadas, dijo Eric Campo. Sí. Y también en los sindicatos, también en Líder, en los supermercados Líder y Walmart, toda la empresa Walmart, que también tiene que ver con Econo, si no me equivoco. Estamos en contacto con el presidente del sindicato interempresa de Líder Walmart, Juan Moreno. ¿Cómo estás, Juan? Gusto saludarte. Hola, aquí, bueno, viendo cómo apareció muy bien, cómo amaneció este Santiago, después de todo el estallido social que se ha provocado. Juan, mira, una información, yo no sé si tienes algún dato, dice que se en San Bernardo, dos personas muertas y un herido con 75% de su cuerpo quemado en supermercado incendiado. Tres muertos. Son. Tres muertos, ya me dicen ahora. Falleció el herido. El quemado falleció. Y esto, ¿tú tienes alguna información en ese respecto? ¿No tiene que ver con trabajadores o algo por el estilo? No. Lamentable que hayan fallecido, ¿no es cierto? Pero también es bueno decir que no se tratan de trabajadores porque ayer durante el día estuvimos conversando con la gerencia y se cerraron a todos los trabajadores tempranamente. Por lo tanto, los supermercados quedaron sin trabajadores y eso nos ayudó a que no hubieran más, o en este caso están lamentando otro tipo de fallecimiento o de algún tema que tenga que ver con afectación a los trabajadores. ¿Por qué tienen ustedes, qué sensación tienen ustedes, por qué la gente se descargó? Bueno, el metro está claro, era el tema del alza de los pasajes desmedida, que afectaba directamente a los bolsillos de los más pobres, pero ¿por qué los líderes? ¿Es por un deseo de abastecerse, de robar? ¿Cómo lo sienten ustedes como trabajadores del líder? Yo creo que en este momento, en el estallido social que hay, no se está buscando alguna marca propia. Yo creo que efectivamente hoy día se ve más supermercado líder o más supermercados que tengan que estar relacionados a Walmart, porque es la empresa que tiene más cadena a nivel país, o sea, más tiendas, por lo tanto, y donde también hay tiendas en sectores que también son tal vez más populares, poblaciones, comunas, que, ¿no es cierto? Pero tiene que ver también con este tipo de decirle, no sé, un descontento total. Y por otro lado también hay que decir que eso no justifica el vandalismo, ¿no es cierto?, y la delincuencia que se pueda producir. Nosotros lo que estamos acá es justamente apoyando lo que están las demandas sociales, estamos apoyando lo que significa que este gobierno ha sido inepto, ¿no es cierto?, con las medidas laborales y sociales, y eso de alguna forma se refleja hoy día en las calles. Don Patricio. Juan, ¿cuáles son las expectativas que ustedes se hacen para el desarrollo de la situación? Hoy día aparecen una gran cantidad de tiendas, supermercados cerrados y las dificultades de abastecimiento empiezan a pesar sobre la población. ¿Cómo ven ustedes este cuadro? Mira, primero hay que decir que según nuestro reporte, solamente en Walmart hay como 80 tiendas con problemas, de 400. En las otras cadenas habrán otra cantidad, todos tienen sobre 200 tiendas, Jumbo, Cencosur, en general tienen arriba de 300 tiendas. Yo creo que también hay que tener cuidado con generar una histeria, ¿no es cierto?, de desabastecimiento donde no la hay. O sea, efectivamente hoy día está complicado, hay gente que está trabajando, hay gente que no puede ir, pero no es por un tema de que efectivamente está todo quemado y está todo destrozado. Simplemente hay que ver que es un poco lo que pasa hoy en el aeropuerto. Si no llegaron los trabajadores, se para la movilidad, ¿no es cierto? Pero no es que no haya mercadería y no es que no haya supermercado para atender, de abastecer. Por lo tanto, hay que tener cuidado justamente con esto de jugar con un desabastecimiento que no existe. Sí, hay que tener cuidado, efectivamente, y llamar a y ver cómo en este caso tiene que ver más con la fuente laboral de los supermercados que fueron quemados, donde se provocaron incendios, y eso tenemos que ver cómo se resguardan, lo mismo que hemos hecho en otras ocasiones, ante alguna eventualidad. 80 tiendas, ¿de cuántas dijiste, Juan? De 400, más o menos, 380, 390. 400. Ustedes hacía poco que habían salido de una negociación colectiva y habían algunas algunas denuncias de despidos de dirigentes, particularmente función de lo que estaba, de lo que había sucedido, dirigentes y delegados. ¿Esto no puede ser también aprovechado en su momento? ¿Cómo no entiendo? Puede ser aprovechada la situación creada con supermercados que se han sido saqueados y que como para que sigan despidiendo y justificando. ¿Sí? No, sí. Mira, aquí la empresa tiene los recursos, que hay que entender que esto no es una empresa de un supermercado barrio, no es una pura tienda, es una cadena. Por lo tanto, además allá de que se haya quemado el local de Coquimbo, por ejemplo, el mismo Coquimbo tiene otras, si mal no me equivoco, son como 9 tiendas más, o 10 tiendas más, donde la gente se puede reubicar. Y ahí podríamos desarrollar otro tipo de conversaciones. Pero la gente tiene que mantener su puesto de trabajo. Juan, un gusto saludarte. Hablas con Hola. Javiera. Agradecerte, obviamente, el contacto telefónico. Mencionabas tú parte del daño, digamos, o de las sucursales que al menos tienen daño de la empresa Walmart, y este episodio ocurrido anoche en San Bernardo, donde fallecieron 3 personas. ¿Cuál crees tú, en tu experiencia, que va a ser la reacción, digamos, de la empresa para el resto de los demás días, considerando de que el lunes ya se va a tener algunas comunas donde están suspendiendo las clases, hay algunos llamados también a convocatorias para el día lunes? ¿Crees tú que, más allá, digamos, de las 80 sucursales que tienen alguna especie de daño, que se va a retomar la normalidad? Hasta ahora, hoy día hay tiendas que van a abrir, más tarde, pero van a abrir. Aquí está un tema, bueno, que tiene que ver con la movilidad de los trabajadores y con el resguardo. Nosotros lo que buscamos siempre es que el resguardo de la integridad de las personas, creo que eso es primordial. Porque ayer, los trabajadores salieron más temprano a sus labores, pero fue tardía la reacción de muchas empresas, efectivamente, de este sector del comercio, que trabajan los fines de semana, fuertemente, porque después no había locomoción, o sea, la gente no tuvo cómo llegar a sus lugares de vivienda, ¿no es cierto?, donde vive. Y entonces hoy día y mañana, ¿qué va a pasar con el tema de metro? O sea, hay mucha gente que se mueve en el metro, que se moviliza, y creo que va a haber un caos. Entonces yo creo que efectivamente las tiendas van a abrir menos tiempo, hay que reordenar todo lo que suceda, porque si bien es cierto, no quemaron todo, pero saquearon varios locales. Entonces todo eso tenemos que hacerlo de una forma en que no afecte también uno de los derechos de los trabajadores. Ahora, vuelvo a insistir, la fuente laboral, yo creo que efectivamente ya la empresa tiene que tomar en consideración de que esto no es por culpa de los trabajadores, esto es lo que va a ser la agitación social. Por lo tanto, tenemos que ver que eso no se vean afectados. Pero yo creo que mañana va a ser un día complicado, efectivamente, lo tenemos todos claro, pero que sí van a estar atendiendo supermercados. Juan Moreno, te queremos agradecer este contacto con Radio Nuevo Mundo y el programa de Domingo a Domingo. Muchas gracias a ustedes por llamar y preocuparse siempre de los trabajadores y trabajadoras de este país. Muy bien. Así que, bueno, hay cualquier cosa que pueda seguir cooperando, me avisa. Muy bien, pues gracias por el contacto. Listo. Y te agradecemos. Listo. Que estén muy bien, saludos. Bueno, uno de los supermercados, 80 tiendas de 400. 20%. Mira, yo quería hacer una reflexión precisamente a propósito de algo que creo que puede inducir a confusiones a muchas personas, muchas chilenas y chilenos. Cuando uno analiza situaciones de caos, de ataques, de saqueos o de incendios, como están ocurriendo y han ocurrido durante la noche anterior, tiene que tener el cuidado de no confundir las peras con las manzanas. Es decir, no plantearse el problema de las consecuencias olvidándose de las causas. Creo que este es un asunto tremendamente relevante, porque estamos a un paso de que comencemos a condenar a los ciudadanos y las ciudadanas chilenas por haberse atrevido a protestar, porque al protestar están de alguna manera facilitando que se produzcan estos incidentes. El problema no es ese. Yo no voy a condenar en sí mismo un asalto a un supermercado. No estoy de acuerdo, no me gusta, no soy favorable al saqueo. Pero tengo claro que las consecuencias del malestar se pueden expresar de esa manera. Y no pretenderá nadie que un malestar profundo, tremendo, como el que se ha expresado en Chile, este estallido social, como ha sido calificado, o esta ruptura de contrato social, como ha sido también llamado, se vaya a expresar sin que medien desórdenes públicos. No voy a dedicar a perseguir los desórdenes públicos olvidándome de las causas que han generado el desorden. Entonces, se puede caer en una situación un poco absurda, que es la situación que ha buscado generar el gobierno, precisamente, enfrentando, como bien se decía, a chilenos con chilenos, a ciudadanos usuarios con ciudadanos que están protestando, ¿no? Entonces, claro, esto de no tener el metro es un drama, porque el metro es el sistema estructurante del transporte público de Santiago, y eso significa 2,5 millones de viajes diarios que no pueden realizarse. Eso es una cosa muy complicada. Pero ¿por qué no hay metro? Porque hubo un gobierno que tomó una medida arbitraria, desoyendo el clamor popular, sin consideración de las razones sociales y políticas que están detrás de la medida, que hizo que la gente protestara. Entonces, no vengan a culpar ahora a la gente de que esté cerrado el metro. La responsabilidad está en un gobierno que tomó una decisión política equivocada y que se le hizo la advertencia y que no quiso escuchar. Porque de otro modo caemos en una situación ridícula, ¿no?, de condenar a los que de alguna manera están expresando en distintas formas, algunas equivocadas incluso, el sentir popular. ¿Alguien puede acordarse de algún cambio social profundo que no haya tenido algún grado de desorden en la historia? No, yo emplazo que alguien me diga dónde ha ocurrido un cambio social que no haya tenido situaciones complejas como las que estamos viviendo. Fíjate, incluso Patricio, si tú te recuerdas, y los auditores seguramente se recordarán, que cuando hubo el terremoto, hubo un saqueo. Porque existe una cantidad de personas, que no son muchas, pero que existen, que priorizan otra cosa que no sea el tratar de obtener algún logro personal que tienen frustrado. ¿Qué veíamos ayer? Saliendo con... Pues ya era para la risa, pero de verdad, saliendo de los supermercados con un tremendo refrigerador que no se lo podían. ¿Esa persona que iba con ese tremendo refrigerador, qué es lo que... tenía claramente la necesidad de tener un refrigerador. Y lo fue a buscar a la oportunidad de sacarlo, y lo sacó. Algunos se lo pudieron llevar, otros no. Pero eso es la situación. Pero eso es parte de la vida y de la sociedad, claro, cuando entra en un periodo de crisis. Exactamente. Entonces, en un periodo de crisis, los cerebros políticos de los países tienen que preocuparse de ver cómo resuelven el problema que generó la crisis, y no solo sus consecuencias. Porque si no, hacemos un análisis al revés, y eso es muy grave. Yo tengo un dato que incorporar. A ver, incorpórelo. A raíz de un sondeo realizado por CADEM el día de ayer. CADEM, la encuestadora. La encuestadora. Vamos por aquellas cifras. El sondeo, ojo, esto es importante dado que ha sido un ambiente o un clima muy cambiante, digamos, hace 24 horas ha sido como bien álgido. Pero esto se tomó el día de ayer entre las 9:30 de la mañana y las 14 horas. Por eso es relevante. Después en la tarde, obviamente, pasaron otras cosas, el toque de queda y todo. A esa hora, el 53% de los encuestados en el país respaldaba la decisión de Piñera de decretar estado de emergencia, estando un 46% en desacuerdo con esta medida. Eso en todo el país. Si vamos a la región metropolitana, un 51% estaba en desacuerdo con la medida y un 47% a favor. Es decir, había un resultado, si bien estrecho entre las dos, en la metropolitana se revertía la situación porque en realidad la mayoría estaba en desacuerdo. Y aquí recordémonos que a estas horas no estaba declarado el toque de queda ni las situaciones donde empezaron a salir que eso fue más o menos desde las 4 de la tarde, 3 de la tarde, cuando ya empezaron a tenerse las primeras expresiones de militares en distintos puntos de la capital, cuestión que yo creo que fue de alto impacto para la gente. Yo creo que sobre todo para la gente que ya tenía su antecedente, obviamente, con este tipo de situaciones en dictadura, y para quienes no lo teníamos, yo creo que también fue de un alto impacto. O sea, yo creo que también muchos logramos comprender todas esas historias que hemos escuchado de familias, amigos, compañeros, donde te retrataban una cuestión que al final se dio. Pero yendo también a la encuesta, también se respalda de forma muy alta la evasión del metro y esta protesta, estando un 65% de acuerdo en señalar que es una forma legítima para evidenciar el descontento. Y el 31% estaba en desacuerdo con esta forma de protesta. Eso también creo yo refleja de alguna u otra medida la escalada que ha ido teniendo este descontento social. Y respecto al uso de la violencia, que también se hacía la consulta en este sondeo que hizo CADEM durante el día de ayer, un 87% se declaraba en desacuerdo con la violencia y la destrucción de la propiedad pública, según CADEM, insisto. Y respecto al apoyo, solo un 10%. Esos son algunas de las cifras que deja este sondeo que se realizó durante el día de ayer. Y respecto a la aplicación de la Ley de Seguridad del Estado, insisto, entre las 9:30 de la mañana y las 14 horas del día de ayer en este sondeo, un 53% se manifestó a favor. Ah, pero eso ya se los había mencionado. Claro, yo creo que ahí justamente se refleja la manera artificiosa en que se puede plantear una pregunta en una encuesta pública, ¿no? Claro. Si a ti te preguntan, Julio o Javier, si a mí me preguntan si estoy a favor de la violencia en general, yo digo no estoy de acuerdo con la violencia en general. O sea, yo quiero vivir tranquilo como todo el mundo. Entonces, si me preguntan, ¿estás de acuerdo con la violencia? Por supuesto que mayoritariamente los chilenos van a responder no. Pero eso no tiene nada que ver con lo que está ocurriendo, en que la pregunta no es si estás de acuerdo o no con la violencia. La pregunta es si estás de acuerdo o no con mantener un sistema injusto que ha generado este estallido social. Esa es la primera pregunta, la primera, la más importante, ¿no? Y después vendrán las consecuencias, y tú podrás analizar allí, dentro de los que están de acuerdo con hacer las modificaciones necesarias, quiénes optan por unos métodos y quiénes optan por otros. Pero es una cosa completamente distinta. Entonces, el peligro que hay aquí es que se encadene la cadena de preguntas al revés y se parta por la consecuencia y no por la causa. Porque es re fácil decir después, aquí hubo un caos, aquí se robó, aquí se saqueó. Y la mayoría estaba en desacuerdo. ¿Ya? Y entonces estamos en contra o nos olvidamos de que hubo una causa que detonó. Y esa causa que detonó fue una medida que fue considerada injusta por los chilenos y que además reflejaba un estilo de gobierno en que no se escuchó la voz ciudadana. Sí, bueno, yo creo que a nivel nacional, también se ha dado en otros países, las encuestas no solo están demostrando que no sirven para medir las perspectivas electorales, sino que no están sirviendo para medir el pulso social real de lo que está pasando en el país. Ahora, mira, yo quería señalar solamente que en el cuadro que estamos viviendo es importante tener en cuenta que la CONFES, junto a otras organizaciones estudiantiles y sindicales, o la CONES, plantearon una protesta nacional para el día de mañana. Esto significa que va a haber movilización mañana. También Unidad Social ha planteado que van a haber manifestaciones del sector sindical. Los portuarios, los trabajadores portuarios están anunciando también un paro de su sector, y en varias regiones, sobre todo del norte, están planteando que mañana también haya algún tipo de movilización. Y ya están llegando por redes que hoy en la noche y también mañana en la noche van a seguir los cacerolazos. Así es. Hay una situación en el país que es tensa todavía. Yo esto de las encuestas, de verdad que lo mido bastante por abajo, lo tomo nunca por arriba. Como en el cacho. Claro, como en el cacho. Y lo que venga lo dudo. Y lo que pasa es que efectivamente lo que decía Patricio, son encuestas muy dirigidas para obtener determinados resultados. Sí, ahora... En algunos casos le achuntan y en otros casos casi no. Ahora, yo creo que estando súper de acuerdo con que efectivamente tienen ese sesgo las encuestas, yo creo que el resultado de lo que da inclusive llama la atención justamente considerando lo mismo, como no... Hay un sesgo, pero aún así con ese sesgo las cifras logran develar algo. Lo que pasa es que si uno mira los canales de televisión todos por parejo de ayer, lo que ponían el acento era en los destrozos y en la violencia y cómo y se rasgaban vestidura en torno y se olvidaba, algunos llegaban un poco más allá y decían, pero claro, esto tiene una razón de ser. O sea, la gente está cansada, ya los sueldos son malos, la locomoción es muy cara, las pensiones son peores. Algunos lo decían, pero eran los menos. La gran mayoría trataba de decir cómo es posible que estén produciéndose estos destrozos, porque eso es lo que era el común de mirar la televisión ayer, que entre paréntesis, se han hecho el picnic porque le salió baratito no tener que hacer todos esos programas más feos, malos, faranduleros que ponen en la televisión, y pusieron todo esto con cámaras obviamente en distintos lugares y aprovechándose las imágenes que tenía, que los propios ciudadanos entregaban. ¿Puedo contarles algo que me sale aquí en las redes sociales? No. Ah, ya. Miren, aquí más de 500 chilenos reunidos en Melbourne, Australia. En Melbourne. Eso bien. Melbourne, ya. Miren, dándose señales de organización. Mire, el efecto de reproducción que tuvo todo esto en Chile primero y luego en el mundo fue grande. Fue muy grande. Sí, a mí me llegó también la información de organizaciones chilenas residentes en Europa que están pidiendo, por ejemplo, que se extienda la vigencia de los pasaportes de 5 a 10 años y que se bajen los precios de los pasaportes, porque los pasaportes chilenos, otro triste récord, son los más caros del mundo, ¿no? Y además tienen la mitad de la duración de los pasaportes de casi todos los países civilizados. Entonces los chilenos están pidiendo en el exterior que se rebajen los pasaportes y se extienda su duración. Sí, varios medios de prensa están... Ahí tienes otro coletazo. Están informando, a nivel mundial, están informando de Mon Laferte, que dijo Piñera, el mundo ya sabe que eres un dictador. Oh. Están muchos medios. Vaya, vaya. Bueno, estamos en contacto con Ecuador, con Franklin Samaniego, quien es congresista de la provincia de Pichincha. Nosotros la semana pasada tuvimos a la gobernadora o a la prefecta y posteriormente, espero que no sea la ocasión esta que se repita, fue detenida. ¿Cómo está, Franklin? Un gusto saludarla. Muy buenos días, muchísimas gracias por la oportunidad. Listo a las órdenes para poder conversar sobre lo que viene sucediendo no solo en el Ecuador, sino creo que en la región. Mire, efectivamente, decíamos la semana pasada, nosotros preocupados por lo que sucedía en Ecuador, entrevistamos a la prefecta Paola Pavón, sí, que posteriormente fue detenida, que lo que es una tremenda falta de criterio y de defensa de los derechos humanos por parte del gobierno de Lenín Moreno. Finalmente, nosotros tuvimos una situación bastante similar a la que vivieron ustedes. Yo no sé si en magnitud es la misma o mayor o menor, cuál de las dos, pero lo concreto es que aquí en Chile, a menos de una semana de lo que a ustedes les sucedía, sucedió algo muy fuerte, un estallido social enorme, que dio cuenta de situaciones en las principales regiones del país. ¿Cómo ven ustedes la situación que viven ustedes allá y por supuesto la que estamos viviendo nosotros acá en Chile? Bueno, iniciar señalando que en el Ecuador existe un proceso de represión y de persecución política. Digo que de represión porque en 11 días que duró desde el 3 al 13 de octubre las manifestaciones de organizaciones sociales, barriales, comunitarias, de organizaciones de la sociedad civil en las calles del Ecuador, principalmente visibilizado el pueblo indígena, luego de un estado de emergencia que ustedes, Paola, les habrá comentado, y adicionalmente también hasta de un toque de queda, el Ecuador tiene como consecuencia de la aplicación de una política neoliberal, de la aplicación de medidas que sin duda alguna afectan a la ciudadanía, como por ejemplo el retiro de los subsidios a la gasolina y al diésel, pero adicionalmente con otras cuestiones que se plantearon en torno al tema y a la afectación de hasta los salarios de los funcionarios públicos. En este contexto, Ecuador luego del día 13 al día 14 recibe una arremetida sin precedentes en la democracia, en los 40 años de democracia de nuestro país, en donde se detiene de una manera violenta, irregular, sin conocer las causas, a la prefecta de la provincia de Pichincha, la misma que se encuentra en este momento detenida. Fue llevada a la unidad de flagrancia, en la que sin ningún sustento de la información que tenemos y de lo que nos han dicho los abogados, por tres mensajes de Twitter y unas grabaciones que supuestamente se habrían realizado, es acusada o inicia un proceso por rebelión. En el Ecuador, la rebelión, según el Código Orgánico Integral Penal, está sancionado entre 5 y 10 años, dependiendo de las varias circunstancias. En ese sentido, nosotros señalamos nuevamente de que existe una persecución política, pues las tres cabezas visibles de la Revolución Ciudadana o del correísmo, como se llama aquí en el país, se encuentran con orden de prisión preventiva. Da la casualidad en ese sentido que Gabriela Rivadeneira, nuestra compañera también asambleísta por la nacional, se encuentra con orden de prisión preventiva. El secretario ejecutivo de la Revolución Ciudadana, Virgilio Hernández, se encuentra con prisión preventiva, y nuestra compañera Paola Pavón, pero además nos comentan, no tenemos información cierta, de que entre 70 y 80 personas estarían siendo investigadas. Adicionalmente, incluidos los asambleístas, los 32 asambleístas de la Revolución Ciudadana. Pero adicionalmente, quiero señalar y denunciar a la comunidad mundial y a Chile que Ecuador, en virtud de lo que acabo de señalar, la institución, el gobierno de la provincia de Pichincha, en su edificio que tiene 21 pisos, fue allanado sin parangón alguno, con más de 17 fiscales y un centenar de policías armados irrumpieron en las oficinas del gobierno provincial en busca de indicios de responsabilidad, llevándose un sinnúmero, creo que me decían entre 40, 50 computadores y etcétera. Entonces, esto es lo que el Ecuador en este momento se encuentra viviendo. Sin duda alguna, nosotros hemos señalado que es un proceso nuevamente de Laufer, en virtud del cual se quiere acallar la voz de los que pensamos distinto, de los que pensamos diferente. Ahora, como digo, los mismos asambleístas de la Revolución Ciudadana se encuentran en esta expectativa de no saber exactamente qué pasa. La Asamblea Nacional, en la semana anterior, el día martes, procedió a llevar adelante su sesión en donde hizo la evaluación de lo sucedido. Ahí hubo una marcación distinta en relación a los enfoques. La derecha de este país, que defiende el neoliberalismo, hablaba de destrucción, hablaba de daños a la propiedad. Nosotros, desde el progresismo, hablamos de los 6 a 8 muertos, que todavía no se define el número. Quiero comentarle al pueblo chileno que la Defensoría del Pueblo aquí en el Ecuador, quien es el órgano de garantizar los derechos humanos, ha hecho un informe en donde ha señalado, entre otras cosas, que ha habido una represión brutal, más de 1,000 personas heridas, más de 1,000 personas detenidas, y la mayoría, según a decir de la Defensoría del Pueblo, con detenciones irregulares. Y adicionalmente, personas que ni siquiera fueron llevados a los centros de detención, sino a cuarteles. Entonces, en ese sentido, ese es el contexto en el que esta semana hemos enfrentado estos hechos. Ahora, de aquí para adelante, se vienen nuevos temas. Sabemos que hay personas que han presentado denuncias también en relación a varios asambleístas, pero hay cuestiones, una cuestión que yo quiero señalar. ¿Cómo se quedó sin efecto este paro, o cómo se bajó este paro? Fue en relación a una conversación entre el sector indígena y organizaciones sociales con el gobierno nacional. Hoy tenemos conocimiento que en esta semana se habrían puesto denuncias en contra de los dirigentes indígenas por parte de asambleístas y hasta del gobierno nacional. O sea, la represión, luego de que han invitado a una mesa de diálogo, continúa, y yo creo que esta semana se va a recrudecer nuevamente. Se ha convocado ya el Frente de Trabajadores para el 30 de octubre. Los indígenas han planteado un pare en la conversación hasta que no se les dé garantías. Y hoy esta problemática al Ecuador le sigue envolviendo en un ámbito y una situación de inestabilidad. Nosotros creemos que hay derechos que se están vulnerando, pero adicionalmente la inestabilidad y la desinstitucionalización que al Ecuador políticamente lo ha quebrado. Las organizaciones sociales por un lado, el gobierno por otro lado, las organizaciones barriales, la ciudadanía por otro lado, y sectores defendiendo sus posiciones y sus intereses. Buenos días, Franklin. Sí. Es muy importante lo que estamos escuchando de tus palabras, porque revelan una intencionalidad política en el gobierno de Lenín Moreno que apunta a cuestionar y a invalidar la acción del Movimiento de Revolución Ciudadana tan importante en el pasado reciente ecuatoriano. Yo leí un análisis muy lúcido de Atilio Borón en que justamente se refería a esto de que se llega a un acuerdo por parte del presidente Moreno con un sector de los que estaban haciendo la protesta social, un sector indígena en particular, lo que permite descomprimir la situación, pero al mismo tiempo se empieza a reprimir a otros sectores que son su posición política. Entonces, la pregunta es, ¿cómo analizan ustedes desde Revolución Ciudadana la situación social en Ecuador? ¿Qué fracción está realmente apoyando al presidente Moreno y qué fracción está en contra de él y apoya más bien mantener las políticas de desarrollo de Revolución Ciudadana? Bueno, yo creo que el país lo analizaría en tres dimensiones. La primera, en el tema de quiénes están junto al gobierno. Yo he señalado que hay cuatro poderes hegemónicos en el país. El primero, que es el poder político, que en este momento lo encarnan el gobierno con la derecha ecuatoriana. Ahí no hay para dónde perderse en el tema político, el Partido Social Cristiano, creo, Alianza País, y una minoría móvil en el Congreso Nacional, en la Asamblea Nacional, que está a sus intereses particulares. Luego, los medios de comunicación, el cerco mediático es brutal. Ustedes de los medios de comunicación no les han de escuchar hablar de tantos muertos, tantos heridos, tantos detenidos, qué es lo que pasó en esta última protesta. Y es por eso que el movimiento indígena y las organizaciones sociales han reivindicado el trabajo de los medios comunitarios y de las redes sociales. Porque ahora en el Ecuador, luego de lo sucedido, se ha dado la posibilidad de que el Facebook Live y algunas otras canales de comunicación o periodistas que han instaurado procesos sociales o procesos de comunicación alternativos. Y el otro poder hegemónico que también estamos señalando es el que viene desde el exterior, el de las fuerzas que se mueven a nivel de la región, como en articulados con el Fondo Monetario Internacional. Ustedes conocen que el Ecuador suscribió una carta de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, en donde de la revisión así muy muy somera, porque además tampoco se ha socializado y el pueblo ecuatoriano no conoce a detalle cuáles son los acuerdos a los que llegaron, se habla de los temas de del Estado, de despedir a funcionarios públicos, reducir el tamaño del Estado. Se habla de la flexibilización laboral, se estaría pretendiendo, y el gobierno así lo ha anunciado, pero no se ha cumplido todavía. Quiero comentar al pueblo chileno de que en el día de ayer, el presidente de la República remitió ya una ley con carácter económico urgente, en donde no ha topado, creo que por la problemática en la que nos encontramos en este momento y la sensibilidad, los temas profundos como la flexibilización laboral, y más bien ha hecho un análisis y una reorganización del tema tributario y financiero del país. También con una orientación a ir resolviendo los problemas de estos poderes que acabo de señalar. Y el cuarto poder, que también constituye ciertos sectores económicos que se encuentran enquistados en el gobierno. El ministro de Economía es representante de las cámaras, la gente que está al interior del gobierno, el presidente de la República, como un ejemplo para el pueblo chileno, en la crisis en la que se encontraba el país, cambió la sede de gobierno de Quito a Guayaquil, y en Guayaquil se encuentra representado por el Partido Social Cristiano, que es uno de los fuertes de derecha en el Ecuador. Y de ahí, frente a la Revolución Ciudadana, nosotros 2 años y medio que venimos en resistencia, denunciamos al país lo que se estaba pretendiendo hacer. Sujeto de eso se ha desatado una persecución brutal. Nosotros hemos señalado que ya va la tercera línea de compañeros en este momento que tiene que salir al frente, la primera línea con el compañero Rafael Correa, con Jorge Glass, con varios compañeros que en este momento, con Ricardo Patiño. Se nos interrumpió la comunicación con el congresista de la provincia de Pichincha, en el Ecuador, Franklin Samaniego. Estábamos en una conversación que él nos estaba contando lo que sucedía y la situación en particular del Ecuador, que tuvo una situación bastante similar a la que vivió Chile con unas protestas que duraron 10 días, ¿no? Casi más de una semana. Claro, y termina esa protesta con un acuerdo suscrito por el gobierno del traidor Lenín Moreno con un sector de los que estaban protestando. Eso le permite el espacio político como para continuar la represión contra el movimiento de Revolución Ciudadana, que, como bien decía Franklin Samaniego de Pichincha, está ahora golpeando a la tercera línea, es decir, ya van 2 descabezamientos. Partió por lo primero, que obligó a Rafael Correa a mantenerse prácticamente en el exilio en Bélgica. Él no puede ingresar al país. Recordemos que tiene un proceso que lo significaría llevar a la cárcel, igual que lo que fue el caso de Lula en Brasil. Retomamos el contacto con el congresista de la provincia de Pichincha, en Ecuador, Franklin Samaniego. Franklin, se nos cortó la comunicación. Así es, yo acababa de señalar los cuatro poderes hegemónicos que en el Ecuador tienen el control y el poder del país. Sí, bueno, nos quedó claro. Habíamos pensado que ya se había terminado porque alguien no quiso que escucháramos más de lo que te estaba contando. Estabas, porque además sabemos que todos los asambleístas nos están haciendo seguimiento, nos están interfiriendo las ¿cómo se llaman?, nuestras comunicaciones. Eso también tiene que conocer el mundo, el tema de que ya no podamos tener vida privada, pese a que somos servidores públicos, pero sin duda alguna nuestras diferencias políticas no tienen que servir para que se ejecuten este tipo de actos. Nosotros, por lo menos desde la Asamblea Nacional, tenemos inmunidad como para poder hablar sobre la problemática del país y hablar sobre lo que pasa en la Asamblea Nacional, pero sin duda alguna en este momento, en el estado en el que nos encontramos, con una problemática política, económica, social y además judicial, con un aparataje que está organizado desde un tiempo atrás. El presidente de la República ha señalado que uno de sus avances sería la institucionalización del país. Nosotros denominamos que es, por el contrario, una desinstitucionalización, cuando se entró a cambiar los órganos de justicia, los órganos de control. Sin duda alguna, ustedes podrán verificar, no es una una afirmación nuestra sin sustento. Todo lo que está pasando da la medida de que se armó toda esta estructura con un solo objetivo, que es el de perseguir, que es el de aniquilar a una fuerza política como es la Revolución Ciudadana. Y para que ustedes conozcan, la Revolución Ciudadana es una fuerza política que está enraizada en las entrañas del pueblo ecuatoriano. Nosotros, de las últimas encuestas, superamos el 30% de ese apoyo de la ciudadanía, de esa intención de voto. Nuestra prefecta de la provincia de Pichincha, hoy detenida, ganó con el más del 23% en la provincia de Pichincha. Ganamos en otra de las provincias más grandes del Ecuador, como es Manabí, pero en circunstancias en las que no teníamos movimiento, en circunstancias en las que se nos había desaparecido del mapa electoral. Sin embargo, tuvimos la posibilidad de acceder a un casillero y dar una sorpresa y constituirnos en, si no es la primera fuerza política del país, una de las más representativas. Hoy, además, escuchamos ya en las calles, escuchamos a la gente la indignación en la que se encuentran. La situación de la policía y de las Fuerzas Armadas es una situación muy difícil. Apenas termina estos actos de represión en las calles, es cambiado el comando conjunto de las Fuerzas Armadas. Congresista, y esta situación, dígame usted. Mire, vamos a tener que cortar la entrevista porque tenemos otros invitados, pero le agradecemos, queremos agradecerle y quiero aprovechar para mandarle un saludo a la gobernadora de Pichincha, Paola Pavón, quien está todavía detenida, tengo entendido. Así es, está detenida, se ha emitido orden de prisión preventiva y eso lo que hace es de que ella, por lo menos mientras se evacúa esta primera etapa del proceso judicial, tenga que permanecer detenida. Bueno, quiero enviarle un saludo y agradecerle a usted la gentileza que ha tenido de escuchar de nuestro llamado para conocer lo que sucede también en Ecuador. Le queremos agradecer una vez más. Muchísimas gracias y fuerza al pueblo chileno. Sabemos que está viviendo momentos muy difíciles. La unidad, el respeto al Estado de Derecho es fundamental y creo que la resistencia del pueblo de la región nos va a permitir resolver estos problemas lo más pronto posible. Así esperamos. Muchas gracias, ¿no? Pase bien. Muchísimas gracias. Un saludo. Nuevamente. Lo que sucede en Ecuador indudablemente es importante, ya lo decíamos, Patricio estaba haciendo un análisis cuando retomamos la llamada con el congresista será diputado, me imagino, una cosa así, ¿no? Claro. Bueno, no, yo recordaba este análisis muy bueno que hizo Atilio Borón, que justamente muestra cómo se utiliza cada situación por parte de la derecha para perseguir a lo que fue en este caso un movimiento político que estuvo en el gobierno de Ecuador durante 10 años y que ha significado el encarcelamiento o el procesamiento de buena parte de su dirección política. Esto es una cosa grave porque se tiende a reproducir en Ecuador lo que ya ha ocurrido en otros países de América Latina, que es lo que se llama el lawfare, ¿no? Es decir, el presunto uso de los recursos legales para terminar con una oposición. En este caso no solo una oposición, sino que la fuerza política que es mayoritaria y que había encabezado un gobierno que tan importante fue para Ecuador. Hagamos votos porque la situación de la concejala, de la gobernadora de Pichincha, se resuelva favorablemente para sus intereses en el corto plazo. Recordemos que ella la semana pasada nos dio una excelente entrevista en este programa y aclaró muy bien lo que estaba ocurriendo. Y eso le costó, contribuyó a que fuera detenida por flagrancia. No sé qué flagrancia puede haber cuando una persona es detenida a las 3 de la mañana en su casa. Así es. ¿No? Dudo que alguien esté cometiendo algún delito en su propia casa a las 3 de la mañana. Entonces, bueno, eso habla de la arbitrariedad con que se está procediendo en Ecuador. Sí, Julio, mira, solamente para tener algunas noticias recientes. Se informa que en el incendio de Matucana apareció un cuerpo. Sí, así es. Había otra víctima. También el presidente del metro hace pocos minutos dijo que es probable que la línea 4 y 4A se tarde meses en volver a operar. Ese señor nunca, desde que lo han entrevistado estos días, nunca ha sido positivo ni ha reconocido sus tremendos errores. Lo otro que está llegando también es que está peligrando, hoy se está analizando que la final de la Copa Libertadores no se juegue acá en Santiago, y ya hay algunos congresistas en México, en Argentina, personeros políticos, que están planteando que Chile comunique pronto si se puede hacer o no la cumbre APEC y si se puede garantizar la presencia de alto mandatario. Y lo último que yo comentaría es que está hablando ahora el ministro del Interior, el ministro de Defensa, el subsecretario de Interior. Y fíjate que, aparte de, ya lo comentamos, de la declaración del presidente Sebastián Piñera de que se va a congelar el alza, que suponemos que hará una baja, todas las vocerías del gobierno son del área policial y militar. Exactamente. Uno no ha visto hablando al ministro de Desarrollo Social, al ministro de Economía, a la ministra de Transporte, apuntando al eje de lo que ha sido este estallido social, que es el descontento social, la abrumadora presión social que tiene la gente, los problemas que está viviendo cotidianamente las personas. El perfil comunicacional de La Moneda es militar y policial. O sea, enfatizar, y bueno, no hablar de las portadas de los medios conservadores, la palabra violencia está permanentemente presente, y esto tiene que ver con una línea discursiva ya conocida. Y yo solamente haría, lo último que señalaría es que hemos comentado ayer, incluso habían dirigentes políticos, periodistas, que una de las cosas que le ha ayudado a este gobierno es que no hay un periódico, un diario nacional opositor circulando. No hay, no existe. Porque si eso ocurriera, no existe. Habían varias cosas que... Bueno, a propósito de eso, Hugo, yo creo que es importante decirlo en este programa, al menos. Ayer hubo una importante conferencia de prensa del Partido Comunista de Chile. Vamos a conversar luego con el presidente del Partido Comunista. Vamos a conversar luego con el presidente de ese partido. Pero debemos decir que es una conferencia de prensa importante en cuanto fijó una posición de uno de los partidos políticos de oposición formalmente. Eso, por supuesto, ha tenido mucho menos salida, mucho menos publicación o repercusión que la que correspondería, ¿no? Ya que hay otros que se indican al Partido Comunista como prácticamente agitador de esta situación. Yo recuerdo que se hizo una síntesis. El periodista Juan Pablo Cárdenas incluso sintetizó y dice que comparte el análisis lúcido del Partido Comunista, lo recomiendo leer en redes sociales, y ahí está puntualizado en 6 conclusiones lo que fue esta conferencia de prensa, en que el Partido Comunista insiste en que se intentó militarizar un problema social, y la confirmación de este intento de militarizar, estamos viéndolo en pantalla, en 24 horas, precisamente 3 personeros vinculados al área, deben estar en cadena nacional, al área militar, ¿no? Entonces resulta que a un problema social que se supone es escuchado por el presidente, dice, escucho con humildad, bueno, se replica al día siguiente con gran fuerza con el ministro de Defensa, el ministro del Interior y el subsecretario Interior encargado de la seguridad pública. Es decir, no hay una respuesta social, hay una respuesta militar, digámoslo claramente. Represiva, además. Entonces, ¿quién es el que está impulsando el caos, la violencia? Es precisamente el gobierno, que es incapaz de reaccionar a lo que es una demanda social y replica con medios militarizados. Eso es lo que denunció ayer con mucha fuerza el Partido Comunista, y que dijo incluso que si el gobierno no es capaz de dar gobierno al país y se oculta detrás de las Fuerzas Armadas o del orden, lo mejor es que dé un paso al costado. Así de claro habló el Partido Comunista ayer, y creo que son cosas que deben ser destacadas. Así es. ¿Usted quiere agregar algo? Sí, quiero agregar un par de cosas. Lo primero, respecto, no sé, a estos 2 cadáveres que aparecieron en San Bernardo. 2 y un tercero que falleció posteriormente. Exactamente. 3. Respecto y un cuarto que apareció en nuestro supermercado, en Matucana. Exactamente. Creo que igual es importante pedir que se investiguen en profundidad esas situaciones, sobre todo con... O sea, a mí no me parece obvio, obviamente lo digo a título súper personal, de que necesariamente estas personas hayan muerto a raíz del fuego. Hemos visto el actuar totalmente desproporcionado de las fuerzas especiales, por ejemplo, en el pueblo mapuche, donde las primeras versiones, justamente, lo que señalaron era un enfrentamiento y una serie de cuestiones que posteriormente se demostró que era falso. Entonces yo no sé si esto necesariamente responde a causas de incendio o si quizás está intentando encubrir otro tipo de situaciones. A mí al menos me queda la duda y pienso que es bueno mirar con recelo esa situación. Por otro lado, está hablando ahora el ministro del Interior, Chadwick, donde daba ciertas cifras respecto a las detenciones que habían habido anoche, 244 detenciones por infracción del toque de queda, pero también 2 personas heridas a balas en control. Ojo también con ese tipo de situaciones, porque realmente la forma violenta y desproporcionada y el abuso que al que están expuestos todos los chilenos y las chilenas, los santiaguinos, en aquellas ciudades también donde está el toque de queda, creo que también expone mucho a la gente. Habían unos videos ayer de unas personas que estaban en Valparaíso y donde eran 2 personas, una era una mujer, donde los mismos militares iban y la golpeaban, pero sin ningún tipo de miramiento de absolutamente nada. Entonces, ojo también, porque aquí no es obviamente solo un toque de queda, sino que parte también del legado de Sebastián Piñera se está transformando en un nuevo toque de queda por razones políticas desde el fin de la dictadura. Entonces creo que ahí también hay un punto importante. Y solo adelante, claro. Julio, no hay problema. No soy yo. O sea, Hugo. que probablemente hacia el mediodía haya una conferencia de prensa y entregue un informe de esto que está hablando Javiera y de otras situaciones que se han dado de parte del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Y también ya está circulando una declaración de la Cátedra de Derechos Humanos de la Universidad de Chile, donde dice que el toque de queda y el estado de excepción está afectando derechos humanos en nuestro país. Así que es una arista que se está abriendo respecto a la situación que hemos vivido en el país en estas últimas 48 horas. Así es, usted sigue hablando. Solo para cerrar, quería resaltar lo que dice la prensa internacional. El diario El País titula La olla de presión. El País de España. Sí, la olla de presión revienta en el oasis chileno. El oasis lo había dicho el presidente de la República unas semanas antes. Ahí está el oasis chileno. El oasis, ya. Bueno, vamos a hacer un pequeño alto en De Domingo a Domingo sin restricción. Antes, los auditores opinan y me dicen, bueno, refiérete también a un video que ha circulado en que hay personal civil que dispara contra manifestantes en el día de ayer, lo que constituye un hecho gravísimo, porque ¿quién es ese personal civil? ¿A qué organismo pertenece? ¿Por qué no fue detenido? ¿Por qué no se ha actuado en relación a ellos? Es decir, cuando hablamos de la violencia que se ha producido, tenemos que mirar todos sus aspectos. Yo quiero insistir en esto mucho, porque de otro modo se distorsiona lo que es el sentido y el carácter de lo que está ocurriendo en el país. Ayer, personajes civiles saliendo de una oficina en una plaza. Del Ejército de Chile, en Plaza Bulnes. Personal civil en Plaza Bulnes dispara armas automáticas contra personas. Y es felicitado el que hace los disparos por sus camaradas. Bien. Entonces, eso yo creo que es parte del fenómeno que estamos dando cuenta en este programa. Bueno, un alto y regresamos. Basta. Nos vamos a descansar un ratito. 5 minutos. Claro. 3 minutos. En Red Nacional de Emisoras Nuevo Mundo estamos presentando De Domingo a Domingo sin restricción. regreso, ahora sí. Estamos en una situación especial. Como todos saben, hay una situación de distinta en el país. Pues hay estado de excepción, estado de emergencia, perdón, no excepción. Bueno, es un estado de excepción la emergencia, ¿no? Como dijo alguien en este programa al comienzo, el país del día domingo es diferente del país del día jueves. Exactamente, exactamente, es bastante distinto. Por lo tanto, en este estado de emergencia nosotros estamos como actuando y funcionando como estado de emergencia en la radio. Porque no pudieron llegar los periodistas, no pudo llegar el radiocontrolador porque vive bastante lejos. Tenemos dificultades, estamos enfrentando, vivimos la realidad que vive Chile. Y por supuesto, no somos ajenos a lo que está pasando. Y en esa circunstancia estamos recomenzando la última parte del programa de domingo a domingo. Hemos tenido varias impresiones respecto a lo que ha estado sucediendo. Y hay una información que nos entregaba reciente que, de acuerdo a lo que informó el gobierno hace un poquito rato con el ministro del Interior con cara de circunspecto y un ministro de Defensa más con cara de circunspecto todavía y un subsecretario más circunspecto todavía, de que había una cantidad, un número de gente herida con perdigones, que significaba que habían sido reprimidos por fuerzas militares o policiales. Parece que el número es mayor, ¿no? El número es mayor de la que los que han atendido en los organismos públicos, en hospitales o postas. Exactamente. El ministro Chadwick, al parecer, según nos dicen, informó sobre 15 denuncias por lesiones a civiles. Y nos dicen un par de fuentes internas desde el hospital Barros Luco que solamente en ese hospital se atendieron al menos a 25 civiles con lesiones, la mayoría de ellos con perdigones. Así que aquí el pueblo, digamos, organizado en sus distintas expresiones también sale a manifestarse respecto a este tipo de incongruencias y que también se aclaren. Sí, bueno, la situación indudablemente se va a ir aclarando con el paso de las horas de hoy y seguramente en los días que vienen. La magnitud que tendrá esta aparición en el escenario político del país de las fuerzas militares, que entre otras cosas ustedes saben que ellos pueden dictar normas tendientes a evitar la divulgación de antecedentes de carácter militar. Ya habían habido algunos que reclamaban, algunos desde el interior del ejército, que por qué se estaban difundiendo la situación grave que de falco y de robo, concretamente del erario nacional, cuando militares, altos oficiales, habían hecho mal uso de dinero. Entonces, algo de esto también puede suceder en estos días, hay que tenerlo presente, hay que investigarlo periodísticamente, por supuesto, y tener esto al tanto, así que hay que estar atentos. Estamos ya. Sí, es importante, Julio, en todo caso, continuando con los análisis que estamos haciendo, destacar la respuesta militarista del gobierno frente a lo que está ocurriendo. Aquí hay declaraciones del ministro Espina, en que dice textualmente: las Fuerzas Armadas han sido provocadas por delincuentes. Es decir, continúa el gobierno justificando su gestión militarista, su gestión represiva, no social del problema, adjudicándole a los ciudadanos el carácter de delincuentes. Esta es una cuestión, yo creo, de extrema gravedad, que muestra hasta qué punto el gobierno está cerrado en su postura de intentar resolver un conflicto de esta magnitud por medios que son medios represivos, sin recurrir realmente a la instancia necesaria de diálogo social. Ahora, por otra parte, hay varios partidos y movimientos que han planteado que no están en disposición de ir a un diálogo social en tanto no se levante el estado de emergencia y el toque de queda. Eso, por lo menos en el caso del Partido Comunista, yo decía, está muy claro. Y de la misma manera lo ha planteado el Frente Amplio y se informa que también hay sectores de la Democracia Cristiana planteando lo mismo. Es decir, respuesta social que dé satisfacción a la necesidad ciudadana, por supuesto que sí, pero no en cualquier condición. la condición es que se levante el toque de queda. Hay que decirlo entre paréntesis que, si bien es cierto, partió con estado de emergencia la región metropolitana, continuó con la octava, se incorporó ahora en la mañana, en la madrugada, la cuarta región, y tengo entendido que la sexta también. Por lo tanto, ya hay seis. Exacto, vamos a llegar por este camino a que se coloque el país completo en estado de emergencia, en lugar de avanzar a una solución definitiva del problema desde un punto de vista social y no militarizado. La respuesta del ministro Espina me parece escandalosa, de calificar a las personas que tuvieron incidentes ayer como delincuentes otra vez. Bueno, se ha incorporado a la mesa como cada domingo, pero por supuesto con estado de excepción, el diputado Guillermo Tellier, presidente del Partido Comunista, quien nos podrá contar lo que fue los acuerdos de ayer de la Comisión Política del Partido Comunista a partir de la situación que se estaba viviendo y que indudablemente puede ayudarnos a conocer mejor lo que está efectivamente tanto pensando el Partido Comunista como lo que está sucediendo en el marco de la vida política y social de nuestro país. ¿Cómo está, diputado? Gusto saludarlo. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Se le nota con cara preocupado. Muy buenos Perdón. Días. Perdón. ¿Alguien me está llamando? Sí, no. Lo voy a apagar. resulta que esta cosa no deja de sonar. No deja de sonar desde hace unos días que no deja de sonar. Perdón. No, está bien. Sí. No hay problema. Lo que sucede, indudablemente, es que hay preocupación, y seguramente lo llaman por eso, de muchos lugares respecto a lo que está sucediendo en Chile. Acaba de hablar el ministro Chadwick, rodeado por el ministro de Defensa y por el subsecretario del Interior, con cara muy de circunspecto. Me imagino que estaban entregando algunos antecedentes respecto a que nosotros estábamos en una entrevista. Pero, ¿cómo ve la situación, presidente, respecto a lo que ha pasado en nuestro país a partir del día viernes, cuando luego de un inicio de ofensiva de no pago de los estudiantes a mitad de semana, comienza a plegarse la gente espontáneamente, los ciudadanos espontáneamente, a entrar al metro sin pagar y a protestar, hasta que desencadena en lo que finalmente hemos estado viviendo en estos días? Bueno, yo creo que la población está buscando una brecha por donde pasar y expresar su descontento. Y un descontento que se viene larvando hace tiempo. Yo no digo que solo sea de este gobierno, yo creo que hay algo histórico que viene desde que terminó la dictadura para adelante. Hay un descontento porque la democracia no funciona como debe funcionar, porque no hay diálogo, porque no se escuchan las demandas y porque la situación de desigualdad, bueno, se ha mantenido por años y hay en Chile unos países más desiguales. Y los salarios, los sueldos no crecen. Pero además mucha gente, yo creo que mucha gente de la que está protestando ahora es gente que votó incluso por Piñera, pero que se decepcionó violentamente de Piñera porque Piñera los engatusó, los engañó, les dijo que iba a arreglar toda la situación económica, que habría mejores empleos, que habría mejores pensiones, y todo eso ha sido una mentira. O sea, este gobierno, lo dijimos hace un tiempo más, es un gobierno que ha fracasado en relación a las expectativas que oró ante la población. Y eso lo están diciendo las encuestas. Entonces, ¿cómo no darse cuenta el gobierno? ¿Cómo no darse cuenta de lo que había, esto que se estaba alarmando? Siendo que las propias encuestas que ellos encargan le están diciendo que la política de Piñera es absolutamente impopular, y que basta a veces una cosa para ser un detonante, pero eso no es una cosa que sale así por arte de magia, es algo que está acumulado. Entonces toda esta efervescencia, incluso la violencia que se ha observado, es algo que está dentro de la gente con mucha rabia incluso. No es que yo esté haciendo una apología de la violencia, no es eso, pero es que es la realidad que está en las calles, que tiene que verse. Entonces, ahora, ¿cuál es la solución que da el gobierno? Claro, dice, bueno, voy a suspender el alza del metro, pero ahora que está la tendalá, como se dice en buen chileno, después que hay millones de dólares que están destruidos, no sé qué. Si esto se hubiera, lo hubiera tomado el gobierno de otra manera, se hubiera abierto al diálogo de inmediato, ¿no? De inmediato hubiera tenido algo de conciencia social y una mirada un poquito más profunda de lo que estaba ocurriendo, esto todo se habría evitado. Se habría evitado. Entonces, ¿de quién es la responsabilidad de lo que sucede? Es del gobierno. Yo quisiera consultarle, presidente, sobre la importante conferencia de prensa que usted dio ayer junto con otros miembros del Partido Comunista, a propósito de los acuerdos que tomó la Comisión Política del Partido en relación a la nueva situación. Y en particular, respecto a lo que usted estaba analizando, que es el punto que hoy día, de alguna manera, conmueve al país, porque se ha exagerado, a mi juicio, quisiera su opinión, en esto de condenar la violencia, un poco olvidando el origen de la situación que estamos viviendo. Es decir, aquí uno mira la televisión y ve incendios, ve muertos en los incendios, ve realmente situaciones muy extremas, pero uno se pregunta cuál es el origen de la situación y eso no aparece claramente en la información que se muestra en la gran prensa y en la televisión. Entonces usted en su conferencia de prensa ayer planteó que de alguna manera el estado de cosas que existe en Chile ha sido creado por el propio gobierno, que fue incapaz de resolver una demanda social oportunamente. Quisiera que comentara un poco más sobre esto. Bueno, ya en lo que dije al comienzo, el gobierno estaba todo en sus manos como para haber resuelto esta situación. ¿Qué significado tiene suspender 30 pesos de alza del metro? No tiene ningún significado. Pero sí, habría evitado todo el costo y el costo político, incluso el propio gobierno, ¿eh? Y lo que está saliendo para el mundo, el mundo ve medio horrorizado lo que está pasando en Chile, pero no por esto que muestra la televisión chilena, los incendios y las barricadas que se centra ahí, sino que porque hay estado de emergencia, hay toque de queda, y están los militares en las calles. Esa imagen de durante el golpe de Estado en Chile y la dictadura que recorrió el mundo es la que está recorriendo nuevamente el mundo. Ayer fue la principal noticia durante varias horas la instalación del toque de queda en Chile y la salida de los militares a la calle. Porque eso trae recuerdos, tienen reminiscencias. Y yo creo que el gobierno pensó que la gente se iba a asustar. Porque está ese precedente del golpe, ¿no es cierto?, que murió mucha gente, que mataban a mucha gente con los milicos en las calles. Ahora lo que pasa es que, perdón, dije milico, me excedí parece, los señores militares. Lo que pasa es que la gente no le tuvo miedo. Y la gente siguió en las calles como si no pasara nada. Entonces, cuidado con estas medidas extremas cuando se toman cuando hay una situación social compleja. Yo creo que la posición debe ser otra. Ahora el gobierno llama a un diálogo nacional que va a instalar no sé qué cosa, una mesa, no sé. Ya dijo voy a mandar un proyecto de ley porque tiene que ser ley para bajar el pasaje. Es decir, le está pasando la pelota al Parlamento. El Parlamento no puede sesionar porque no hay vuelos, los aeropuertos están paralizados, no hay vuelos, no pueden llegar los parlamentarios de las regiones, que son la mayoría. Entonces no habría quórum. Después seguramente el gobierno iría a ver, los diputados no quieren aprobar. Pero todavía no manda el proyecto al Congreso, ya debería haberlo mandado. Eso se puede aprobar. En cuanto se reúne el Parlamento, se aprueba de inmediato, si esa es la situación. Pero queda el estado de emergencia y quedan los toques de queda y los militares en las calles. ¿Hasta cuándo va a durar eso? Por eso es que en la conferencia de prensa dijimos, no es una posición personal, dijimos que si hay un gobierno, un presidente, que es incapaz de gobernar con medidas políticas y que necesita escudarse detrás de los militares y tener los militares en la calle para gobernar, lo mejor es que renuncie. Y que se llama nuevas elecciones y se evita un conflicto mayor. Usted incluso dijo, no solo la elección de presidente, sino incluso del Parlamento, habló de eso también, ¿no? Bueno, también necesario, o sea, para que no se diga que uno quiere echar al presidente y que se quiera pernar uno como diputado, también. Lo enfrentamos y lo hacemos, pero si esto se pusiera más álgida la confrontación, es un camino de salida, o sea, y un camino de salida democrático. Es un camino de salida democrático. No como el que está haciendo el gobierno, que a mí me parece que es antidemocrático su camino de poner estado de emergencia y toques de queda y seguir reprimiendo a la gente. Diputado, bueno, todo esta respuesta que ha dado el gobierno de suspender el alza del metro y de llamar a esta especie de diálogo abierto con la ciudadanía para intentar resolver de alguna u otra forma el tema de los temas, entre comillas, más estructurales que aquejan a las familias. ¿Qué lectura se puede hacer de cómo es recibido? Yo sé que el presidente Piñera no dio muchos detalles, pero ¿quiénes en el fondo se piensa podrían participar de estas instancias? ¿Será suficiente eso para aclamar lo que viene, considerando que incluso mañana mismo hay llamado por parte de la CONES y la CONFECH? Hugo señalaba que también se sumaban los portuarios en estos días. O sea, hay un contexto donde pareciera que la respuesta que da Piñera, bueno, la de la disminución del alza, yo creo que en ningún caso da respuesta a lo que siente realmente la sociedad. Pero pareciera que lo otro tampoco. Entonces, bueno, si nos pudiera comentar más o menos, yo sé que no hay una bola de cristal, digamos, pero respecto a eso... ¿Cómo sabe que no tengo una bola de cristal, compañero? Ah, bueno, si tiene la bola de cristal nos cuenta qué va a pasar, po. Bueno. Pero bueno, también respecto a cómo políticamente puede ir desencadenando la situación. Mire, ayer me preguntaron lo mismo en una entrevista que pensaba yo de si pensaba que esta medida de suspender el alza del pasaje podía solucionar la crisis social. Yo dije que no, porque no me parecía, que solo era una pequeña señal del gobierno, pero que sería bueno que la diera, ¿eh? Pero no basta con bajar esto, si tiene que también terminar con el estado de emergencia, el toque de queda, pero hay otras demandas que están surgiendo. Por ejemplo, si analizamos el presupuesto que se está discutiendo en el Parlamento, hay una baja del presupuesto en salud, por ejemplo. Y el día martes está anunciada una movilización de los trabajadores de la salud. Ya el Colegio Médico se ha estado movilizando. Entonces no termina con esto. Si vemos el presupuesto en cultura, baja el presupuesto de cultura. Y dice que la baja está porque una parte importante de los fondos para las culturas se va a destinar al famoso Museo de la Democracia que inventaron, que no se sabe qué es lo que es y dónde lo van a hacer y quiénes van a estar en ese y qué va a pasar en ese Museo de la Democracia, que es para contraponerlo, es un cierto negacionismo respecto del Museo de la Memoria, ¿no? Pero además el gobierno ha enviado al Parlamento proyectos que son muy impopulares. Un proyecto de reforma previsional que la gente lo está pidiendo que se reforme el sistema previsional, pero para mejorar las pensiones, resulta que va a mejorar muy poco y va a mejorar solo las solidarias, ¿no? La reforma tributaria. Si la gente no es tonta, la gente se está preguntando en las calles, bueno, ¿y por qué hace una reforma tributaria este gobierno que le devuelve 850 millones de dólares a los más ricos de este país? Sacábamos la cuenta ayer que se podría pagar con esto el pasaje por un año a 2 millones de personas en el metro, por ejemplo. Entonces la gente eso lo ve, lo está viendo, ¿no? Porque creen que al tomar estas medidas que las pueden hacer y con ciertos artilugios técnicos pueden entonces engañar a la gente. No se va a engañar a la gente con eso. Ya hay una serie de proyectos que atentan contra los derechos de los trabajadores, la flexibilización laboral, allí viene la trampita que pareciera favorecer a los trabajadores, pero es para favorecer a los grandes empresarios. Y de pasada se dice, no, si esto es para favorecer a las pymes, y todo es para favorecer a las pymes. Y resulta que al final las pymes siguen encajonadas en el mismo nicho financiero, económico del país, no tienen alternativa, por ejemplo, para crecer en relación a todas las exportaciones que hace Chile, no participa muy poco en los tratados internacionales de esas cosas, por lo tanto no nos permite un desarrollo en relación a eso. Y siguen igual, más o menos igual. Pero los que son favorecidos finalmente son los grandes dueños de empresas, ni siquiera la gran empresa, los grandes dueños de empresas, los cuales se les devuelven todos estos fondos. Y la gente empieza a desconfiar de toda la política, de todos los políticos. ¿Por qué? Porque hay parlamentarios de oposición que han votado a favor de estos proyectos impopulares del gobierno. Y que yo creo que esos sectores que han votado así tienen que empezar a pensar seriamente qué es lo que pretenden para el futuro. Porque yo escuché incluso un presidente de un partido que le salió el paso a las declaraciones del Partido Comunista. ¿Cómo es posible que le piden la renuncia al señor Piñera? Ah, si lo que hay que hacer es dialogar. ¿Y cómo se le ocurre al Partido Comunista estar favoreciendo la violencia? Nosotros no hemos favorecido en ningún momento la violencia, ni hemos llamado a eso, ni en ningún momento. Estamos defendiendo el derecho a la protesta social. Eso es, que tiene que manifestarse y tienen que abrirse cauces para ello. Y si el gobierno no dialoga, bueno, la gente va a estar cada vez más indignada. Eso no es culpa nuestra, es culpa del gobierno, ¿no? Es culpa del gobierno. Entonces algunos que se apresuran a decir, no arreglemos esto con diálogo, vamos al diálogo para arreglarlo aquí. Sí, pero ¿y cómo dialogan las fuerzas sociales? ¿Quiénes van a dialogar de ahí? ¿O lo van a hacer como el ministro Chadwick, que aparece un titular, dirigentes sindicales, aparece una foto con varias personas, y dice, dirigentes sociales rechazan las 40 horas? ¿Y a quién representan esos dirigentes sociales? No los conoce nadie, no sé de dónde los sacaron. No representa ninguna de las instituciones laborales de nuestro país, a ninguna. Entonces, claro, si actuamos con esos subterfugios, si seguimos engañando a la gente, no va a ser difícil que se llegue a acuerdo. Así es. Hugo Guzmán. No, yo quería hacer un comentario, lo estamos por confirmar, pero esa aclaración que salió de esos dirigentes, nos llegó a nosotros la información de que un abogado, que es asesor del Ministerio del Trabajo, mandó ese texto antes a varios dirigentes pidiendo la firma. O sea, fue una operación comunicacional en función de las 40 horas. Diputado, yo le quería preguntar, en términos de la política, así duro, lo que va a pasar a partir de mañana. Entiendo que hay una postura de que no se va, por lo menos algunos partidos, como el Partido Comunista, no van a entrar a ningún tipo de diálogo político mientras persista el estado de emergencia y el toque de queda. ¿Cómo está viendo así lo inmediato, las posibilidades de lo que pueda ocurrir mañana o el martes? Ustedes entienden que llegan al Parlamento el día martes. Hoy día tengo entendido la sesión, ¿no? Hoy día domingo. No, sí, hay una. Bueno, no sé, el presidente de la Cámara tiene que pronunciarse, pero está imposibilitada la llegada de parlamentarios de regiones, entonces no podemos asumir el. No habría quórum, incluso, porque son mayoría los de regiones, no hay pasaje de avión. Están cancelados los vuelos. Pero sí estaba hablando con Hugo Gutiérrez, que quedó varado allá, que quería viajar y que no hay vuelo. Y ya a esta altura nadie alcanza a llegar, ¿no? Otro, la mano labra, estaba en Calama y tampoco puede llegar. Y le pasa a todos los diputados de regiones. Perdón, me batí. No, me refería a las posibilidades de que colectividades de la oposición, entre ellas el Partido Comunista, se sienten o no persistiendo el estado de emergencia, persistiendo el toque de queda, los militares en la calle. ¿Cómo se vincula esa situación con las posibilidades de ya de la conversación política o de ver cómo encarar esta cuestión? Bueno, Piñera anunció, dijo que iba a llamar a un diálogo con una gran mesa, no sé qué, a un gran proceso unitario el país. Y casi lloró cuando dijo que se había dado cuenta de lo mal que pasaban muchos compatriotas, que lo sentía mucho, que se ha dado cuenta tarde de algunas cosas, incluso que no sabía por qué subía el pasaje del metro. Bueno, por eso que yo digo que si no tiene la capacidad de gobernar políticamente, mejor que renuncie. La unidad social que reúne a muchas de las organizaciones sociales y que están en estas movilizaciones y otras que solidarizan con ellos, ellos sacaron una declaración ayer y fueron a dejar, tengo entendido, La Moneda, un documento donde plantean tres puntos le exigen al gobierno. Uno, derogación inmediata del estado de emergencia. Dos, la rebaja inmediata del pasaje del metro. Y tres, le piden a los parlamentarios que no legislen respecto de los proyectos del gobierno mientras no se levante el estado de emergencia. Yo me haría eco de esta última posición, nosotros estamos de acuerdo, pero la verdad es que tiene que haber un acuerdo mayoritario, porque nosotros podemos tomar el acuerdo como bancada de no legislar, pero tiene que haber una mayoría de parlamentarios que estén de acuerdo con esto, porque si no van a legislar aquellos que estén solo de acuerdo con el gobierno, y eso sería contraproducente, no defender las posiciones del movimiento social en el Parlamento, ¿no? Sería muy contraproducente. Ahora, yo dudo un poco que el gobierno nos llame a nosotros a dialogar, ¿eh? Entonces, claro, me preguntaría, ¿estaría usted dispuesto a dialogar si levantan el estado de emergencia, si no solo rebaja estos pasajes, sino que se llama a conversar respecto de la situación, sobre todo de los trabajadores, y de sacar incluso algunos proyectos que están en el Parlamento en curso? A lo mejor sí podríamos dialogar, ¿no? Pero yo creo que no hay condiciones, por lo menos nosotros las vemos difíciles. No sé a quiénes va a llamar a dialogar, ¿no? Porque si va a llamar primero a los de la SOFOFA, ya la cosa empieza... A pesar de que vi un Twitter de Lúcica ayer, muy interesante, ¿no? Muy interesante que han habido posiciones, por ejemplo, de Osandón, harto rebelde respecto de las posiciones de gobierno, y parece que han tenido hartos encontrones en la moneda, bastantes indecisiones también. Pero yo espero que el gobierno se dé cuenta de que está en minoría en el país ahora, y de que es necesario que asuma las posiciones que la mayoría está exigiendo, y la está exigiendo como la está exigiendo. Desde redes sociales llegan distintos comentarios. Por ejemplo, en Constitución anoche 2.000 personas en la calle, es harto, digamos. Y plantean una pregunta que me parece... bueno, hay un comentario que dice, ¿el oasis chileno o el ocaso chileno? Miren. Pero... una pregunta respecto a, dice, de Mauro, lo importante es evaluar el problema de fondo. ¿Por qué no llamar a una asamblea constituyente y así acabar con toda la herencia de la dictadura que concentra las causas del estallido social? Y respecto como a soluciones o propuestas más bien de ese tipo, ¿qué opinión o qué cuestiones se podría esperar respecto a eso? Y lo otro que yo quería poner sobre la mesa es que también hay un descontento bien grande por cómo los mismos ministros de Estado han tratado el tema. Bueno, lo conversábamos al inicio del programa, desde esta célebre frase del bingo, de cómo, de en el fondo una burla para las personas, pero los también... Los que van a hacer vida social a los CEFAM. Exactamente. En las largas colas, listas de espera. O incluso el tema con las enfermedades más catastróficas que difícilmente encuentran solución. O que solución. Tienen que viajar más temprano en el metro porque tengan los pasajes más baratos. Todas Entonces, esas cosas, esas recetas que dan nuestros ministros, ¿no? Hay un concepto que yo creo que la gente también lee... de que finalmente los representantes o los dirigentes del Estado de Chile, ministros, digamos, no logran empatizar ni un poquitito con su situación. Los dichos de la ministra de Transporte también, cuando ella decía que le parecía óptima toda la tarifa y su cálculo. Hay, al parecer, una disociación muy grande entre ese sentir ciudadano de levantarse temprano, demorarse de hora al trabajo, recibir un sueldo... que aparte es un porcentaje, que tiene un porcentaje importante en transporte. Entonces, de alguna u otra forma, también el mismo gobierno ha dado el pie a que este tipo de, o a este sentimiento, digamos, de disociación... No, absolutamente. Además que todos los cálculos del gobierno son mercantiles. Todos están relacionados con el negocio. Claro, pues la ministra de Transporte, que ella también ha participado del negocio, del transporte colectivo, que parece que alguna vez participó de sociedades, Claro, le parece perfecto el pasaje por las ganancias de una empresa. En casi todo el mundo las empresas de transporte son consideradas un servicio de bien social, un servicio público, y el Estado subsidia casi todos los sistemas de transporte porque es caro el transporte. Pero en Chile es uno de los pocos países en que todavía tenemos que el principal sistema de transporte es absolutamente privado con subsidio del Estado. Un subsidio del Estado que beneficia a quién? A las empresas fundamentalmente. Y el metro tiene que, parte de la ganancia del metro, de la utilidad del metro, tienen que ir a subsidiar a el transporte terrestre, que es la empresa del Estado. Más del 50% de lo que reciben. Entonces, en vez de que se deje que esa empresa del Estado capitalice y se perfeccione y pueda crecer mucho más todavía para reemplazar el transporte de superficie, bueno, eso no está en los cálculos porque echarían a perder un negocio para muchos grandes empresarios. ¿Y podríamos estar hablando entonces de un cuestionamiento a esta forma de, palabras bien chilenas, embolsillarse el Estado a costa de estos derechos sociales que se privatizan? ¿Podría ser eso lo que está realmente en cuestionamiento? Es una de las cosas que está en cuestionamiento, porque lo mismo sucede en la salud. En el nuevo presupuesto de la Nación, una de las grandes brechas que se hable es que se permite que más plata vaya al sector privado desde las platas que le pasan para la atención del sector público. Entonces, es un desmantelamiento que se va como una especie de trabajo hormiga, así, de los privados, que van cercenando, van carcomiendo a las empresas del Estado, ¿no? A las empresas del Estado. Hay otros petitorios, por ejemplo, la CONES, que es la que ha estado muy al frente de todas estas movilizaciones, que son los estudiantes secundarios, y eso es lo impresionante, que es segunda vez que los estudiantes secundarios crean un detonante, un proceso detonante de movilización en Chile. Le tocó a Michelle Bachelet en su primer gobierno, a Piñera en su segundo gobierno, que ahí ya estuvieron todos los estudiantes metidos, pero los estudiantes secundarios jugaban un gran papel. Y ahora fueron detonantes también estudiantes secundarios. Que ellos ven la situación de sus hogares, de sus padres, de sus abuelos. Yo lo he escuchado hablar respecto de eso, ¿no? Ellos hablan de que esto ha sido jornada de protestas solidarias con sus padres y con sus abuelos, ¿no? Pero otro de los petitorios precisamente está el tema de la petición de que el transporte sea del Estado, que el sistema de transporte de Chile sea del Estado. Yo creo que es una lógica que es muy realista, ¿no? Pero que es muy realista. Porque ¿para qué el Estado tiene que estar subsidiando a privado? ¿Por qué no lo hace el Estado? ¿No? Y yo creo que el Estado, porque algunos dicen que nosotros queremos estatizar todo, no, el Estado tiene que tener aquellas empresas estratégicas o de servicios fundamentales. Ahí está el transporte, el agua, o sea, los servicios sanitarios. Mucha gente, con todo lo que ha pasado con eso y con la escasez de agua, dice lo mejor es nacionalizar el agua y nacionalizar estos servicios. Y la electricidad, si la gente no está protestando solo por los 30 pesos del metro, está protestando porque subió, lo que va del año, subió un 20% las tarifas eléctricas, el gas ha subido un 16%, el transporte no sé cuánto ha subido un porcentaje. La gasolina. Entonces, eso pareciera que a las personas que hacen estos cálculos, eso no lo toman en cuenta. Las carreteras. Pero son los trabajadores que ganan de 500 mil pesos para abajo, que son la mitad prácticamente, o los que ganan el salario mínimo, que son 300 mil pesos, que son casi 1,5 millones de trabajadores, o los que ganan pensiones, que sabemos cómo son las pensiones, esa gente se resiente. Y todas esas personas están muy resentidas, o todos aquellos que están en los comités sin casa, que ven que el Estado no los provee de los sitios, de los terrenos, y que ven que las grandes empresas inmobiliarias se llevan los mejores terrenos y ellos están postergados. Entonces, todo eso empieza a aflorar. Y acordémonos cómo trataron el tema de los pueblos originarios, el Plan Araucanía. ¿Para quién era el Plan Araucanía? ¿Era para el pueblo mapuche o era para los empresarios de la zona? Era para los empresarios de la zona, o sea, y muy poquito para los muy poco, como decía Piñera, o sea, Pinochet, lo que rebalsa el chorreo va para los otros, pero la parte del león se la llevan los empresarios. ¿Y en qué terminó el plan Araucanía? Y porque junto al plan Araucanía y todo el plan represivo, aplicar la ley antiterrorista, etcétera, ¿en qué terminó? Con el asesinato del joven Castriñeca. En mentiras y entonces, robos. Ya tenían, y todo el montaje que se hizo, entonces, no sé cuánto montaje puede haber ahora, entonces, no han aprendido la lección. Eso es. Entonces el gobierno fue juntando puntos para que le pasara esto. Quería consultarle, diputado, tuvimos en la primera parte del programa una conversación con Francisco Vidal y él se manifestó muy en la línea de que era indispensable en este momento que la oposición, los que se declaran oposición al gobierno de Sebastián Piñera, tomasen una actitud diferente de la que ha habido hasta ahora, justamente refiriéndose a estas disensiones que se han observado en numerosos proyectos de ley. Entonces le hacía una propuesta que quería consultarle su opinión. Él decía, ¿por qué no levantar una plataforma de reivindicaciones inmediatas que de alguna manera termine con parte de las discusiones estériles que ha habido en el Congreso y se traduzca en efectivo mejoramiento de las condiciones de vida populares, que son las que han sido la causa de este estallido social? Entonces, entre las medidas, él decía, ¿por qué no aumentar inmediatamente el sueldo mínimo? ¿Por qué no levantar inmediatamente las pensiones? ¿Por qué no tramitar de manera diferente la reforma tributaria que la situación más grave que afecta a los pensionados, etcétera? Y así propone varias medidas que creo que son interesantes y en las cuales difícilmente alguien podría estar en contra. Pero él dice, esto tendría que ser acogido por el conjunto de la oposición para que se reformara una reivindicación, una plataforma inmediata. ¿Cuál es la opinión del Partido Comunista o cuál sería respecto a una cosa como esta? Bueno, es una posición muy parecida ante la coyuntura que estamos viviendo. Y qué bueno que coincidamos con Francisco Vidal en esto. Yo sé que él está postulándose a la presidencia de la República, entonces a lo mejor espero que no sea demagogia, sino que sea serio su pensamiento y que después, cuando si es que llega a ser presidente, no salga con otra cosa. Nosotros también vamos a tener nuestra propia candidata o candidato a presidente, así que a lo mejor vamos a competir. Pero en esto yo creo que tiene razón. Ahora el asunto es, primero, que él convenza a su partido para que tome la iniciativa. Sí, porque nosotros vamos a tomar la iniciativa, pero tienen que ser más de un partido que lo convenza. Y además que le pegue una llamadita a Fat Chain y a la bancada de la Democracia Cristiana para que los convenza de que tienen que actuar distinto. Porque ellos son los que están apoyando estas medidas impopulares del gobierno. Hasta ahora da la impresión que no se dan cuenta, cree que ellos están desarrollando una política muy exitosa de fortalecimiento de su partido. ¿Y lo haces? Yo me atrevo a decirle que están un poquito equivocados, ¿eh? Y que hay que ponerse al lado del pueblo en algún momento y que si estamos todos juntos podemos coincidir en una plataforma de ahora, del momento, y eso sí que sería una cosa que con la cual podríamos intentar dialogar con todo el mundo. Ahí sí que le creo al diálogo, ¿eh? Pero de otra manera no. O sea, si está la oposición unida para ir a un diálogo, bueno, eso cambia el panorama. Pero si vamos a ir unos con una posición, otros con otra, no, el gobierno no va a ser peor. Así no es. Va a ser peor, ¿eh? Usted decía, presidente, hace un rato atrás que los estudiantes fueron los que gatillaron la explosión social a partir del llamado que hicieron a no pagar el pasaje del metro, y que 200 estudiantes partieron y comenzaron la operación por ahí por el día martes o miércoles de la semana pasada, o esta semana que está terminando, perdón, y a poco andar se plegaron miles de personas y terminó en lo que vamos, digamos. No sé si ha terminado, va en lo que vamos. Hablemos de cientos de miles mejor. Exactamente. Ahora va ya, es mucha gente que salió a las calles a protestar y protestó en todos los puntos del país. Y eso es lo que la otra que llama la atención es que no fueron los sectores más populares. Ayer había protesta en el Barrio Alto, había protesta en los sectores medios. En la ABS, había protesta en todos los lugares de la región. Espesa la cosa. Claro, era como otro país. Muy espesa. Entonces, lo que partió con el problema del alza del pasaje sumó, pero con una rapidez impresionante el tema de las bajas pensiones, porque la gente al día siguiente de la primera protesta, del primer día, le mostraba a los periodistas sus liquidaciones de pensión y le decía, mire, 120 mil pesos, 125 mil, 115 mil, esto es lo que yo gano, ¿cómo voy a pagar el pasaje? Así comenzó a escalar y después vino el alza de la luz, el alza del agua, el alza de los pasajes, de los peajes de las carreteras, el alza, y se empieza a sumar y se da cuenta uno que todo ha subido y lo que no ha subido han sido los sueldos. Bueno, pero eso es lo que estamos diciendo, ¿cierto? No es una cosa de un momento a otro, ¿no? La olla de presión estaba ya subiendo de temperatura hace rato, ¿eh? Hace rato por todas estas medidas impopulares. Ahora el gobierno está empeñado en estos minutos y todos los medios de comunicación que los controlan, desde luego, están empeñados en ponernos que la solución es un diálogo ahora. ¿Pero un diálogo a base de qué? Si ese es el asunto. ¿En base a qué y con quién? Y yo lo vuelvo a repetir, creo que la oposición a esto tiene que ser muy responsable, por esta vez siquiera, y atender las demandas populares y ponernos de acuerdo. Y bueno, ahí se puede dialogar. Pero si tenemos un acuerdo para dialogar, de tú a tú, no ir ahí a sentarse y a ver de lo que nos digan qué aprobamos uno y qué no aprobamos otro. Parece clarísima esa postura, diputado. Y a propósito, estamos viendo en una de las pantallas que tenemos aquí en el estudio a la diputada Carol Cariola, y eso me recuerda que hoy día, a esta hora, debiésemos haber estado ya en el Festival de las 40 Horas, en la Alameda Bernardo Higgins en Santiago. Situación que fue prohibida por el gobierno, para que vamos siendo claros en que hay prohibiciones, que hay limitaciones. El estado de emergencia. Ya, porque hay un estado de emergencia que implica coartar ciertas libertades públicas. Entonces quería consultarle, diputado, su opinión respecto de esto, porque a mí me parece extremadamente grave que una fiesta popular, familiar, como la que se había convocado, que contaba con el respaldo y el apoyo de muchos artistas chilenos, haya sido afectada de esta manera y que el propio general a cargo de la plaza haya declarado que él no puede permitir manifestaciones de más de 2.000 personas en la calle. O sea, hay una limitación de las libertades ciudadanas por este estado de emergencia. Y eso es algo que también debemos imputárselo al gobierno de Sebastián Piñera. ¿Cómo ve esto del desarrollo de las 40 horas en este contexto, diputado? Porque se votan, tengo entendido, esta semana, además. Bueno, hasta ahora la votación está para el miércoles a las 15 horas, ¿no? Tienen que votarse igual. O sea, no sabemos si se va a realizar de igual manera en alguna otra fecha este festival por las 40 horas, pero era complejo hacerlo en estas circunstancias. O sea, el gobierno marró la posibilidad de hacerlo. Porque, claro, podían incluso haber provocaciones de tal tamaño, magnitud, que involucraran entonces a los que están de acuerdo con las 40 horas en que le iban a traspasar todo esto de la violencia, ¿eh?, de toda esta cuestión, para tratar de comprometerlo. Entonces, yo creo que fue una medida aceptada de la bancada transversal de suspenderlo. Pero la pelea sigue por las 40 horas. Sí, yo creo que aquí en todas estas demandas que hay, las 40 horas están también. Diputado Iturriaga dio nuevas declaraciones hace poquitito diciendo... Iturriaga, perdón. El encargado de Defensa Nacional es el... No, el jefe del Estado de Zona de Emergencia, ¿no? De la región metropolitana. General Iturriaga, general de 2 estrellas. Dígale, bueno. General, ¿no? ¿El general cuánto? Iturriaga, yeah, salió dando unas declaraciones diciendo, comillas, espero que no sea necesario decretar esta noche toque de queda. Esto se puede interpretar como una especie de, no sé, tirarle la pelota a los que protestan. ¿Cuáles son los márgenes de acción o qué cree usted finalmente que va a pasar? Yo creo que es una amenaza, ¿verdad?, que va a decretar el estado de queda de nuevo, que tienen el toque de queda y que lo pueden ir decretando indefinidamente. Creo que hasta los 15 días el estado de emergencia, sí. Después, para prorrogarlo, tiene que pedirle autorización al Congreso. O sea, tiene 15 días para estar con estado de emergencia y toques de queda el gobierno, constitucionalmente. Después, el Congreso puede decidir. Y no sé hasta cuánto puede decir el Congreso, pero lo puede rechazar el Congreso. Diputado, yo sé que hace un rato usted dijo, habló de la bola de cristal, pero yo creo que esto tiene más que ver con la perspectiva, más allá de la cuestión comunicacional o mediática, la frase, ¿usted se atrevería a aventurar de que a partir de lo que ha ocurrido ahora cambia el escenario de Chile? ¿Cambia lo que va a ser este un hito en que cambia la realidad de este país? Yo espero que sí. O sea, yo esperaría que en próximos procesos, así como la gente se volcó a las calles ahora para protestar, y como este gobierno seguramente va a seguir hasta el término de su mandato, aunque yo seguiré expresando mi renuencia a que siga, si no tiene la capacidad de gobernar, que la gente se vuelque también a las urnas a votar por un programa distinto de gobierno, un compromiso distinto, pero un compromiso con diálogo, con participación, como debe ser, con controles permanentes, porque de lo contrario, no, pues sería seguir en lo mismo, porque el nicho electoral se mantiene como hasta ahora. Entonces lo más probable es que en las próximas elecciones, si la situación sigue como hasta ahora, la oposición no se une, que vuelva a ganar un gobierno del mismo corte del de Piñera, o tal vez peor, ¿ah? Porque si quieren seguir gobernando van a tener que endurecer las cosas. Y quién sabe si a lo mejor no se impone un candidato como Kast, ¿ah? Entonces que también se piense de que el voto también sirve de protesta, ¿no es cierto? Perdón, puede salir un segundo, me están llamando porque parece que efectivamente van a citar a sesión para hoy día, pero bien, está bien. Bueno, lo que uno puede deducir de todo esto, de esta conversación que hemos estado teniendo con el diputado Guillermo Tellier, presidente del Partido Comunista, es que el gobierno, al parecer, no quiere cambiar su forma de actuar, a pesar del discurso de ayer en la tarde, que entre paréntesis fue una sola línea que dijo, bueno, he decidido cancelar el alza, pero el resto fue decir que lo habían estaban haciendo bien en todos los terrenos. Eso fue el discurso del presidente Sebastián Piñera ayer. No hubo ni un reconocimiento a lo que estaba gatillando la situación que se vivía en el país, no solo a partir de las protestas, sino desde antes de las protestas. Lo que tendría que ser la esperanza de que esto tuviese otro rumbo, otro camino, es que la oposición, que se dice o se cree que podría ser oposición, porque parece ser que nos equivocamos en algunas apreciaciones respecto de quiénes son opositores o quiénes no, tomara otro rumbo y efectivamente comenzara a plantear un poco esto que planteó Francisco Vidal en la primera parte, que bien recordaba Patricio, y que fuese otro el camino que tomaran los opositores de forma seria y no oportunista ni populista. Lo que planteó el Partido Comunista respecto a de que el presidente, si para gobernar requería tener a las Fuerzas Armadas en la calle, era mejor que diera un paso al costado, me parece que es algo que tiene potencia. Tiene potencia y así fue tomado por todos los medios de comunicación el día de ayer, que lo único que destacaron de la conferencia del Partido Comunista fue eso. Eso te indica que es un planteamiento de tremenda impacto de la vocería, político, ¿no? Las vocerías políticas, esa fue la más, objetivamente fue la más visualizar los medios. Así es. Así que, por lo tanto, ahora lo que dice Julio también tiene que ver con algo que han planteado en el último año y medio, también antes, pero con énfasis en el último año y medio, tanto legisladores como dirigentes sociales y dirigentes sindicales, de cómo en este país, por ejemplo, se asumen, se buscan las soluciones, se busca la respuesta no solo pensando en la gestión del Parlamento, sino que pensando en lo que ocurre con el movimiento social, o sea, dentro de los distintos fenómenos o situaciones que se dieron estas 48 horas y que se van a seguir dando, uno de los elementos sustanciales es que aquí hubo organización social, estudiantil, poblacional, sindical, movilizada. A ver, yo no me atrevería a decir, Hugo, que aquí hubo organización social movilizada. Creo que no, me refiero a organizaciones que participaron, que sacaron la voz. Creo que hay organizaciones sociales que se han incorporado a la protesta social, pero esta protesta social, y eso es lo importante, y esto despeja todas las dudas, esta protesta social no partió como un proyecto organizado de algún grupo, fue espontánea, ¿no? Por eso sí. Que se habla con razón de un estallido social. Las organizaciones sociales se han ido de alguna manera haciendo cargo conscientemente de la situación, la han ido procesando y se han ido en la medida de aquello incorporando a la protesta con otras caracteres. Y eso es lo que tiene precisamente confundido al gobierno y complicado, y lo ha forzado o lo ha llevado o ha provocado esta situación que tiene mucho que ver con la militarización. Entonces creo que eso es lo que hay que mantener en la mirada, ¿no? Aquí hubo una protesta social que se despliega de una manera imprevista, sorprendente, impredecible, y que recoge de alguna manera lo que se había acumulado. Alguien dijo, no me acuerdo quién, que ahora tal vez está terminando la transición, esta transición larga, eterna, que hemos tenido en Chile, que ha durado 30 años, ¿no? En que siempre se decía lo mismo, bueno, ha sido muy complejo el que en Chile pudiera democratizarse verdaderamente porque existía todo el lastre de la transición pactada. Bueno, finalmente aparece un momento político y social diferente, que es el que estamos viviendo, que uno podría decir tal vez marque, como señalaba el diputado Telier recién, tal vez marque un antes y un después en la tradición política chilena. Fíjate que lo que uno podría esperar o debiera esperar después de todo esto es que efectivamente se lograra separar las aguas entre los que creen que es posible seguir gobernando tal cual como están gobernando, vale decir, privilegiando todo lo que beneficia a los pequeños grupos de poder en el país, en este caso concreto los grupos económicos, que son los grupos de poder. Sí, cuando el señor Luxi Andrónico, ¿no? Pues creo que fue, Andrónico dijo, habla y dice que tendremos que pagar el costo principal. ¿De dónde sale eso? ¿Por qué sale eso? ¿Por qué lo dice? Cualquier ciudadano podría decir, sí, yo también quiero pagar. No, lo puede decir solamente gente como ellos, que son del grupo de los 7 más ricos del país y que han usufructado todo este tiempo. Ese es el punto. Claro, al igual que ocurre con algunos millonarios en los Estados Unidos, ¿no? Tal vez los más lúcidos entre ellos advierten que la situación que se va creando en los países bajo el imperio neoliberal no es sostenible a largo plazo. Y como son más lúcidos y son capaces de visualizar el desarrollo económico y social más allá de la coyuntura, entonces anticipan que esto no puede ocurrir y mandan estos mensajes. Yo creo que es muy importante, como se recordaba aquí, estos mensajes que ha recibido Sebastián Piñera en el último tiempo. Luxis no es el único empresario que lo ha dicho, pero es el más importante, sin duda. Pero hay gente de su propio sector que lo ha señalado insistentemente. Yo tengo presente las declaraciones de Fordes, el presidente del Partido de Renovación Nacional. Tengo presente lo que ha dicho el propio Lamant, al que veo peleando con la Carol Cariola en la tele, y lo que ha dicho Sandón. Es decir, gente del propio sector del gobierno que le dice a Piñera, oiga, cuidado, que está yendo por un camino sin salida. Diputado, ¿cómo le ha ido con sus gestiones? ¿Hay reunión del Parlamento o no? Está en veremos todavía. Lo que pasa es que el gobierno anunció que tenía listo el proyecto para la rebaja del pasaje. Y claro, si está listo el proyecto, debería reunirse el Parlamento. Lo que no sé todavía es si están las condiciones como para ir a Valparaíso, o sea, que lleguen los diputados de regiones. Están pidiendo que se cambie las 4 a las 17:30, pero no sé qué cambia en retrasarlo una hora y media, así que no hay vuelos. Claro. Porque no hay vuelos. Claro. a lo mejor se abren los vuelos ahora en este momento, pero habría que ver los itinerarios, qué sé yo. Bueno, la situación en el aeropuerto de Santiago era caótica, ¿no? No, si están suspendidos las regiones. Ahora lo que habría que ver, a lo mejor el gobierno tiene más informaciones y va a abrir los vuelos. Habría que verlo eso. Diputado, pero, para la claridad y la precisión de la gente, si votado este proyecto de ley, inmediatamente se produce la rebaja del pasaje. No, tiene que publicarlo. Es decir, pasa... Bueno, el metro no está funcionando, así que tampoco tiene mucha validez. ¿Dónde gastar la... Pero Transantiago en general. Me imagino que tiene que refrendarlo el Senado, o sea, podría hacerlo la Cámara de Diputados rápidamente. El Senado tendría que sesionar esta noche o mañana, no sé cómo lo van a hacer. Pero una vez despachado, ya entra en vigencia de inmediato. Diputado, a partir de todo esto que sucedió esta semana, a partir de lo que fue, llamémoslo así, epílogo, por lo menos hasta el momento de anoche, no sabemos lo que va a suceder hoy día, ¿cómo visualiza usted lo que viene, ya sea en política o ya sea en movilización social? Bueno, en movilización social hay que atenerse a lo que están planteando las organizaciones pertinentes, unidad social, los estudiantes, los propios trabajadores del metro. Recibí ahí recién una noticia de que los trabajadores portuarios mañana van a paralizar. Hicieron una convocatoria, sí. Entonces, hay que atenerse a eso. Nosotros lo que podemos hacer es defender el derecho a expresar las demandas, ¿eh? Y desde luego, si es que es preciso legislar algo en el momento, hacerlo. Y desde el punto de vista político, yo creo que tienen que producirse conversaciones urgentes de la oposición, que claro, no es extraño que cada partido haya decidido salir por su lado, no haya una conversación, no existe, o sea... Creo que somos los únicos que hemos estado haciendo llamados a conversar, a buscar acuerdos. Y ahora aparece Francisco Vidal. Tenemos por lo menos un aliado. Un vicepresidente de un partido. A pesar de que ayer socialistas radicales y PPD salieron como juntos, ¿no? Por eso, pero salen claro, los conglomerados claro, juntos. Claro. Nosotros también sacamos como Unidad para el Cambio una posición. Claro, sí. Pero no se juntan, pues. No aparecen. Y el Frente Amplio también sale por su lado, esas cosas. La que menos se ha pronunciado es la ADC, lo único no va a pegarnos nosotros un raspacacho. Así que no sé, ha sido una lenta reacción también, yo creo, de la oposición. O sea, porque no hay oposición en este momento, si eso es. ¿Eh? O sea, no está configurada una oposición clara. No está configurada. Bueno, ¿qué es lo que queda por esperar entonces? Que esta semana, o el comienzo de la semana que será el día de mañana, que ya se visualiza con algunas dificultades porque indudablemente el metro le va a costar funcionar. Y claro, no hay una alternativa clara de lo que viene hacia adelante, y con estado de emergencia y también con la amenaza de toque de queda. Sí. Yo quisiera plantear una reflexión que la... Esperemos que la derecha no se acostumbre a esta forma de hacer política, ¿eh? De militarizar la política. ¿Sí? Aquí ya cometió un exabrupto político que trajo trágicas consecuencias para Chile. Esperemos que esta vez no sea así. ¿Eh? Pero tengamos en cuenta que es la primera vez que ha estado... de emergencia y toques de queda, no sé, ¿de cuándo? 1987. Sí, porque el que hubo anteriormente en el periodo post-dictadura fue por una emergencia de terremoto. No, pero eso es otra cosa. Claro, por eso digo, no tiene nada que ver. Son otras cosas. Claro. No tiene que ver con esto. Así es. Bueno, efectivamente, el gran peligro... Y lo que pasa es que la derecha no ha dejado de pensar que cuando tiene problemas, quienes lo tienen que salvar de los problemas son los militares. no deja de pensar eso. Claro. Es el grave problema. Y yo espero también que los militares hayan aprendido la lección y que no se presten para reprimir a la población. Ayer la gente, entre paréntesis, los encaró muy encima. Les dijo, y les decía, ahí lo mostraba la televisión, y les mostraban incluso fotos de detenidos desaparecidos que aparecieron ahí. Y efectivamente fue un enfrentamiento bien duro con las Fuerzas Armadas ayer, de parte de la ciudadanía desarmada. Hay que tener ese presente también, ¿no? Muy bien. Bueno, estamos llegando al final. Hicimos un domingo no especial. No hay saludos. Cuente. No hay tantos saludos, hay más bien comentarios y todo. En todo caso, hoy día tuvimos una alta audiencia vía redes sociales. Como que no se condicen tanto con la cantidad de comentarios como otros días. Pero sí, yo igual supongo que es a raíz de la atención y de la situación también actual. Pero igual nos llegaron varios, desde Canadá, por ejemplo, desde Constitución, como les decía antes, donde ayer se juntaron 2.000 personas, en Ancud también nos saludan, desde Concepción nos hacen también un recordatorio de las elecciones de Bolivia. Y bueno, desde Pedro Aguirre Cerda, desde Maipú, también llegaron desde Lo Espejo. Y esos son principalmente los saludos que nos llegaron el día desde Réncame, se me estaba quedando en el tintero. Pero eso, básicamente, hay un álgido debate respecto a... Mira, desde España acaba de llegar. Y desde Frutillar. Hay un amplio debate igual respecto a lo que está pasando, pero sobre todo hay una gran condena también a la represión y también al actuar del gobierno de Sebastián Piñera. Ese es más o menos lo que yo puedo interpretar de lo que nos ha llegado vía redes sociales a esta nueva versión del programa Domingo Sin Restricción. Muy bien. Bueno, antes que terminar, primero, recordarles a los ciudadanos bolivianos que hoy, 20 de octubre, son las elecciones generales de Bolivia y que las votaciones están realizándose desde hoy a las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde en la parroquia italiana latinoamericana, que queda en Bustamante 180, y que tienen que ir con su cédula de identidad o su pasaporte, que pueden estar hasta un año de tener un año de caducidad. Recordamos esto, que están desarrollándose las elecciones en Bolivia. Y si alguno quiere hacer alguna reflexión, por favor, don Patricio Palma. Dos cosas. Una muy cortita, que es un saludo muy cordial a un auditor que nos sigue desde hace mucho tiempo en este programa y que ha mandado varias veces opiniones y saludos. Me refiero a Hernán Marín, de Andacollo, a quien retribuimos sus cariñosos comentarios. Y es importante destacarlo porque nuestros auditores son fieles y escuchan atentamente y activamente este programa. Y lo segundo, una reflexión, Julio, si me permites. Adelante. Yo creo que las personas que aspiramos a un cambio social en Chile debemos estar contentas hoy día y durante la semana, porque lo que está ocurriendo no es una catástrofe, es al contrario, es un signo de que Chile despertó, y ojalá que este despertar se traduzca en la construcción social que todos aspiramos. Y yo felicito especialmente a la juventud chilena, que fue capaz de manifestarse y mostrar que no tiene temor frente a las situaciones represivas a que lo enfrenta el gobierno de Sebastián Piñera. Yo ayer en Plaza Italia tuve ocasión de ver cómo jóvenes chilenos encararon a militares que llegaron a impedir su manifestación de protesta en Plaza Italia, y sin ningún temor les hicieron ver que ellos estaban allí legítimamente ejerciendo un derecho a manifestarse. Creo que es una actitud que realmente hay que valorar y decir que admiración, por lo tanto, por lo que está haciendo la juventud en nuestro país. No todos están ni ahí, hay muchos que están perfectamente aquí. Así es. Javiera. Sí, bueno, primero agradecer a todo el equipo de Nuevo Mundo por hacer posible este esfuerzo de producción y tener el programa desde las 9 de la mañana. Yo creo que estamos pasando por un momento que, bueno, de gran intensidad, Antes de pasar a estas palabras, solo decir que nos llegaron saludos desde los chilenos en Sao Paulo y también desde Iquique para incorporar. Pero como les estaba diciendo, yo creo que estamos en momentos de gran intensidad política. Creo que es importante también generar mucha conciencia respecto a cuáles son las causas de los problemas que hoy día aqueja este gran porcentaje de la población. Yo creo que el llamado también es, o al menos el mío, es a ser solidarios con nuestros compatriotas, con los chilenos, las chilenas, vecinos, vecinas. Yo creo que realmente es importante poder hacer esta concientización de las razones de las razones de los problemas que aquejan a los chilenos y a las chilenas, pero también de atrevernos a salir a protestar. Yo al menos participé de algunas de las protestas el día de ayer. Creo que igual en eso obviamente hay que ser responsables, no hay que exponer, digamos, la vida propia, pero tampoco en eso hay que, al menos creo yo, dejar que nos atemoricen, sino que es importante tomar conciencia de que al final la sociedad es capaz de manifestar un descontento que en este caso también se caracteriza por la constante humillación que han realizado distintos personeros del Estado hacia aquellos sentires de, hacia aquel sentir que tienen muchos chilenos y chilenas respecto al tipo de sociedad que nos heredan, en el que nos mantienen, al cual nos someten y en el cual muchos no parecieran no estar dispuestos a tolerarlo mucho más. Entonces creo que en eso es importante, pero sobre todo enfrentarlo con solidaridad y con responsabilidad, creo yo. Don Hugo. Sí, mira, están llegando, nos llegan informaciones, incluso imágenes de Arica, de Concepción, de Antofagasta, también de Valparaíso. En caso de Arica, Antofagasta, hablan de miles de personas que salieron a cacerolear, que se han estado manifestando y que están siendo parte de esto que ya es un estallido nacional, estallido social nacional, ¿no? Y lo otro, bueno, estar atentos mañana a la protesta nacional convocada por la CONFECH y la CONES, actividades, manifestaciones como las anunciadas por los trabajadores portuarios. Hoy hay declaraciones de unidad social, donde van a estar muchas organizaciones sindicales y sociales, así que estar atento a lo que va a estar ocurriendo desde el movimiento social, desde el movimiento estudiantil y sindical. Bueno, y llegamos al final de Domingo a Domingo sin Restricción, en un programa especial que hicimos a partir desde las 9 de la mañana. Hemos tratado de entregarle las opiniones que han surgido alrededor nuestro y alrededor de nuestros auditores y, por supuesto, de nuestros participantes en el panel. Nos vemos o nos escuchamos el próximo domingo en este mismo horario, no, en el horario habitual de 10 a 12. No lo sabemos. Si es que... No lo sabemos. Es verdad, no lo sabemos. Si es que... Nos vamos. Hasta la próxima. Red de emisoras Nuevo Mundo, Solo la Verdad, presentaron De Domingo a Domingo, sin restricción. Un completo análisis de la actualidad nacional con una mirada a fondo del momento político y social. De Domingo a Domingo, sin restricción. Análisis, entrevistas y opiniones. De Domingo a Domingo es un programa del Departamento de Prensa de Radio Nuevo Mundo. De Domingo a Domingo, sin restricción. A través de la red de emisoras Nuevo Mundo. Nos encontramos en una próxima edición o puedes volver a escuchar en www.radionuevomundo.cl.